Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. ¿Qué onda, chicos? Este es Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica, y nada más me equivoqué de micrófono. Como me pasó en un grabando un Let's Play, me equivoqué de micrófono y no se grabó nada. Bueno, y esa risa de malandro, cholo, mochacal, la del Marcus, que me acompaña en este programa. Marihuano. Sí, marihuano, que es el doctor médico pirujano Marcus Heavy Rain. El neuropirujano. El neuropirujano, ok. Bueno, como se darán cuenta, son la Quijabra. Este es un especial que le vamos a llamar el ITN Radio. ¿Qué es el ITN? Les habíamos dicho, es un portal que tenemos, que todavía no hemos lanzado. Bueno, vamos a relanzar apenas, pero resulta de que vamos a tener así como que como que algunos comentarios en este programa. ¡Ay! Se le cayó la llamada al Marcus. Bueno, vamos a tener algunos comentarios friki gamers, más que nada. Y hoy vamos a hablar de anécdotas gamers, ¿no? De cosas así que nos han ocurrido jugando, y que sean así divertidas, ¿no? De hecho, pues nosotros tenemos varias que contar, muchas anécdotas frikis para contar en este programa. Y este es así como una especie de especial de anécdotas. Cosas así como del recuerdo. Y si tienen anécdotas, primero vamos a contar, no sé, algunas anécdotas nuestras. Y luego ya que el público pues diga, anécdotas así. Y ya que se animen y que nos las envíen y nos las cuenten aquí en el show, ¿no? Bueno, también le doy la bienvenida al Chander, que aquí anda. Chander, ¿cómo andas, pollo? Pollo. ¿Qué tal, Linu? Buenas noches, muchachos. Bienvenidos sean a este programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan Marcos? Mucho gusto. pues aquí estamos en el programa y también nos va a acompañar, una leyenda, de nuestras retas, ¿no? Que sería el Tigre Tocho, nada más que no ha llegado el Tigre Tocho. Y que también tiene sus anécdotas así gamers extrañas, anécdotas maquineras, ¿no? De arcade. Y faltaría Gerzo, de que, bueno, lo mandamos al Game Zone para que le prestaran el Skype, pero no sabemos si se vaya a querer conectar, ¿no? Sí, sus sobrinos no lo quieren, no lo van a prestar. No le van a prestar el Xbox 360. De hecho, Gerzo nos contó hace tiempo alguna anécdota, a ver si luego se conecta y no le escribe completa para así contarla aquí en la radio. Es anécdota también maquinera. Y hacerle una pequeña adaptación que propusimos en la tarde. ¿La de los cholos? La de los cholos, sí. Sí, la de Mortal Kombat. Bien. Entonces, las vías de contacto, pues bueno, tablero de pedidos nada más, ¿no? O el grupo de Facebook de la Quijabara. Ahí estamos, Akihabara Nexus es el grupo, búsquenlo como facebook.com/groups/Akihabara Nexus. Ahí pongan pongan sus anécdotas. Ahí hay un post donde dice: el marketers me acompañarán al show. Y ahí pongan sus anécdotas de videojuegos, anécdotas divertidas, divertidas y todo lo que sea, ¿no? Así la cuestión. ¿Qué les parece, muchachos? Pues por mi bien. ¿A ti, Pollazo, cómo te parece? Será interesante escuchar lo que nuestros oyentes tengan que decirnos al respecto. Ok. ¿Quién quiere empezar con una anécdota así friki gamer, que les haya pasado? Anécdota divertida, así del estilo de que estábamos divertidos, pasó tal cosa, nos cagamos de risa y punto. O hicimos tal maldad, etcétera. Pues yo puedo contar la de usted, que se fue al Game Zone un año. ¿Cómo? no, pero esos fueron por otras causas, hombre. Sí, pero siempre me ignoró, a mí y a Gerto. Sí, yo sé que los ignoré, pero luego me divertí mucho después de que los dejé de ignorar. No, pero fuera de la anécdota mía, de que me perdí un año en el limbo, sin jugar nada. De hecho, mi Xbox parecía un elefante blanco. Muy raro. ¿Sí? No lo jugaba, no lo usaba, no lo prendía, hasta que un día me cargué. ¡Oh, tengo 360! Y bueno, detalle, ¿no? Pollazo, ¿tú tienes alguna anécdota así divertida que te haya pasado jugando? En grupo, entre amigos, etcétera. Sí, la más reciente de la que me acuerdo fue un torneo de Super Mario World. Bueno, no torneo, sino era nosotros jugando Super Mario World, turnándonos para pasar sobre todo el mundo especial, el mundo special. ¡Au! Viene escenarios bastante, bastante complicados. Muy... Somos más difíciles del juego, de hecho. O sea, sí, requieren mucha prueba y error. Pues entonces estaba este muchacho, ¿no? Empieza uno de los escenarios, va corriendo, saca el honguito, saca la capa, se va volando, no sabe controlar en el vuelo, va, azota en el suelo, se va corriendo y el timer llega a 100 segundos y contando, ¿no? Ajá. Pierde la capa, tenía una capa de reserva, el muy bruto no la agarró porque pues tenía prisa. Le quitan el hongo, ese chiquito va a un salto de llegar a la meta. Entonces hizo lo más difícil, que fue acabar a saltos chiquito con uno de los, ¿cómo se llama?, de las tortugas que tienen ese uniforme de americano. ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué nivel era? No, era Funky, ¿no? El último. No, era de los primeros. Yo realmente no... Ay, ¿cuál sería? No recuerdo cuál. Entonces, va, pega el salto, luego cae, corre, pega otro salto, y de pura, con tan buena o mala suerte que terminó pegándole a un bloque de moneda oculto y ¡pac!, va para abajo. Oh. No, a nada de acabar. Todos, digo, por lo repentino, por lo... ¿Qué será? No sé, por lo repentino, por lo gracioso, por el tino de su brinco para golpear el bloque de moneda invisible. Pues estamos todos ahí meándonos de risa, ¿no? Uy, uy, uy. Es que esos bloques así ocultos son medio troll, ¿no? Porque de pronto quieres dar un salto de precisión. Me recuerda a Super Mario The Lost Levels. No sé si lo llegaron a jugar alguna vez, el Mario The Lost Levels. Sí, yo sí. Esa sí era una cosa del demonio. Del verdadero demonio, porque daban un salto justamente antes de la meta y ¡pum! Caían al precipicio, al abismo y terminaba ahí la historia. Sí, los super trampolinzotes que te hacían desaparecer como unas 6-7 pantallas, no sabías en qué momento ibas a caer. Los tubos que te regresaban en el escenario, y eran escenarios de esos que no te alcanzas a pasar en 400, bueno, en los 300, 400 segundos que te dan si no le corres, porque el cronómetro en Super Mario Bros, en el clásico Super Mario Bros, avanza como si estuviera echándose una línea de cocaína. Entonces, rápido, rápido. Oh. Y le mencionemos los warps que te regresan de mundos completos. Oye, sí es cierto, hay un warp en el mundo 4 que te regresa al 1. Ajá. O sea, eso es cosa más troll y... qué jodida. ¿A ti, Marcos, una anécdota que te haya pasado así, Oye, yo sé que tienes varias, ¿no? Pero empezando así por... Vámonos de menos a más. Ok. Una más o menos así sencillona. Fue un día que estábamos en clases en la facultad. Yo llevaba el 360, el Slim, en mi maletín. Y pues ahí estábamos pendejeando, ¿no? No había llegado el doctor de fisiología humana. Y estábamos hablando de Mortal Kombat, que era el que acabamos de comprar entre todos. Que juntamos dinero y todos nos compramos el Mortal Kombat para jugar. Y pues ya estábamos ahí hablando de Mortal Kombat, de Sub-Zero, de Raiden, de toda esta madre, de que nuestro amigo era un trabador asqueroso con Scorpion. Y en eso nuestro doctor, que ya es como de edad, ya tenía buena edad, güey, nos pregunta que si estamos hablando de Mortal Kombat. Y pues nosotros como que dijimos, pues sí, ¿no? Y ya entonces se nos quedó así como la duda de por qué este güey nos pregunta que estamos hablando de Mortal Kombat. Y se nos queda así sin como nada, nos pregunta y nos ignora 5 minutos. Y ya nosotros seguimos hablando de Mortal Kombat, de todo el desmadre, de los nuevos fatalities, de los ataques de rayos X. Hasta que ya de pronto dice el doctor, no, ¿saben qué? Se me hace que no va a llegar nadie, porque en ese día no había llegado nadie. Era un viernes como a las 8 de la mañana, solo estábamos ahí mis amigos y yo. ¿Saben qué? No vamos a llegar, no va a llegar nadie más. Y como él había visto que teníamos un 360 y llevábamos un proyector para las exposiciones, dijo, si quieren conéctenlo y nos echamos unas retas. Y pues yo feliz y todos como pendejos, porque la verdad no creíamos que uno, bueno, no tanto por ser doctor, sino por la edad que tenía, se puso a echar las retas del Mortal Kombat 9 y nos puso una chinga cabrona. No le podíamos ganar, era como las madrizas que nos pone Herzog en el Street Fighter 2 o en el... Y nosotros sacados de pedo porque nos sentíamos bien chingones, jugábamos en Xbox Live y según nosotros todos nos chingábamos a todos y todo el desmadre. Y el pinche doctor parecía, era poesía en movimiento, sus pinches ataques, nos encadenaba combos de 20 y todo un desmadre. Y al final nos dice, ¿se quieren jugar la calificación con la última pinche pelea? Y nos dijo pinche, eso sí no lo dijo el güey, era pirujano, o sea que ese güey era un desmadre. Y nosotros dijimos, sí, viene la chinga, o sea, si nos la jugamos... chingamos, o bueno, medio chingamos, no lo creíamos que fuera en serio. Dijimos, pues ¿quién va? Y ya todos están como pendejos y me ven a mí. Marcus, vas, te rifas la calificación. Y ya, pues digo, ¿ya qué? En ese Scorpion y mi doctor era un vil cholo con Raiden. Y ya empieza el primer pinche round y me pone una madriza, pero así legendaria. Yo creo que ese sí debió tener repetición, porque ni yo me puedo creer la chinga que puso. Casi parpadeé y se me fue el pedo. Ya el siguiente round le alcancé a recuperar. Así de pura, fueron como las que hemos tenido, que le gano por un pixel. Le gané así por un pinche pixel porque el doctor se apendejó porque presionó el botón guía. Y el botón y el poder que había cantado seguía porque el Xbox se paró. Y en eso ya empezamos la tercera ronda. Dije, y aquí va el 10 o el 0. Y ya valió madres. Y ya empiezo. Bueno, y hubo un momento en el que yo alcancé a remontar. Pero en ese momento que alcancé a remontar, que tocan a la puerta y que vemos que es el pinche... que era el pinche director de la facultad, que ya la habían llamado porque estaban todos los demás salones teniendo clases y nosotros estábamos como idiotas jugando Mortal Kombat. Y nos toca el pinche director y nosotros no sabíamos ni qué hacer y ya lo habíamos reconocido desde lejos y dijimos, no, pues qué chingados hacemos. Y el doctor también estaba nervioso porque no sabía ni qué pedo. Y nos dice, órale, desconecten el 360 rápido. Y desconectamos el pinche 360 rápido y pusimos una pinche película y no nos dimos cuenta que era una película... de contenido para adultos que tenía un amigo que y había dejado streameando la noche pasada. Y ya pues se pasó el director y dice, no, pues qué desmadre tienen. Alcanzamos a ver que era una película de esas y ya la cerramos el cañón y dijimos, no, estamos alejando de temas de fisiología, del aparato digestivo, y se puso muy loco el desmadre. Y pues ya nos dijo, vale, pues ya cállense, y pues ya no hay que seguir. Y ya dijo el doctor, ah, pues ese fue empate, ya no perdieron ni ganaron nada. Y ya dijimos, ah, pues qué chingón. Y luego ya acabando la hora, ya que ya pues ya no iba nada, y nos dice el doctor, ya cuando se desocupó, pues vamos a mi casa a jugar, ¿no? Y ahí fuimos como pendejos y llegamos a su casa y tenía una pinche colección de videojuegos. Yo nunca he visto una colección más chingona que esa. Tenía todos los pinches, las consolas como en una vitrinita de cristal. Y las tenía todas conectadas a una pinche pantalla. Tenía como 3 pantallas para poder conectarlas todas y para poder jugar varias al mismo tiempo. Y ahí estuvimos como pendejos. Ese pinche... nadie fue a probar. Nos pasamos como hasta las 8 de la noche jugando con el doctor. Y lo ayudamos a que se acabara el Castlevania 2. Los de Mega Man, que también tenía un chingo de esos juegos. Luego nos pusimos a jugar los de Play 1. Y ya. Y al final fuimos bien felices y el doctor cada que tenía tiempo como que nos tiraba la indirecta para irnos a jugar. Pero como ya no hemos tenido tiempo, ya no hemos ido con ese doctor a jugar. Y esa es como la anécdota más pendeja que tengo, porque no podía creer que ese pinche doctor fuera tan pro y que tuviera tantos videojuegos. No parecía que tuviera videojuegos. ¡Órale! ¿Y ya? No sé si estuvo bien perro. O sea. Como, era muy ¿no? banda el doctor. Nada más a mí me queda una duda, Marcus. ¿Cuál? Duda así pequeña, no, el título del video que comentas no tenía el nombre de la actriz o algo así. No, ni nos fijamos, nomás alcanzamos a ver una escena. luego, luego nos cayó el 20 y dijimos, esto no es anatomía, es de anatomía, pero no de la que nosotros estudiamos. Oh. Y ya luego, ya cerramos la lab y ya le dijimos al güey, no, güey, ¿por qué tenías ese pinche video? Y le dijimos, no, es que ayer dejé bajando una presentación del servicio Prezi, que es por internet, y se me olvidó cerrar las ventanas porque me di medio en chinga. Y ya, del nombre ya no nos interesamos porque estábamos más preocupados porque se había metido el director. Oh, bueno, en eso tienes razón. Ya, al final no tenías importo. No, qué cosas. Yo tengo una en el Donkey Kong Country. Este, por allá de 1990. Ah, ¿cuál? A ver, ¿cuál es? Es la cuando creyó que la había terminado. Ah, sí, se la pasó a mi carnal. Resulta de que... a mí me habían regalado, bueno, de Navidad me dieron un Super Nintendo, bueno, mi hermano ya tenía un Super Nintendo, entonces me tocó que, nada más de que era el problema de que, nada, de que no me dejas jugar y que la chingada y que hace que el otro. Y pues al final ya me hice mi Super Nintendo y vine con el juego de Donkey Kong Country. Entonces a mi canal pues varias veces él rentó el Donkey Kong Country cuando me lo dieron a mí era así de placer orgásmico para él tener el Donkey Kong Country. Entonces a veces me lo quitaba y él se ponía a jugar el Donkey Kong Country y yo jugaba el Super Mario World, que era el que tenía él. O sea, plataformeros everywhere, ¿no? Resulta de que un día, pues ya después de varios meses, que nos costó un re puto huevo, llegarlo hasta el final, ¿no? Hasta con King K. Rool. Nos pasó de que, bueno, le pasó a él porque él estaba jugando, y estábamos en cooperativo, nada más de que él era de que, no, a ti te van a matar, déjame acabarlo a mí. Y yo, pues bueno. Total, de que ya se pone a jugar el... Y pues ya empieza a darle los golpes a King K. Rool, empieza a esquivar cuando avienta su coronita y todo el pedo, ¿no? Ya cuando lo vence, hace una especie como de simulación de que lo matas, ¿no? Y aparece una pantalla de créditos. Para esto él dijo, lo pasé, lo acabé. Sí, se fue a dar la vuelta a gritar como loco en el patio y decirles a todos a la hora de la comida, lo acabé. Y luego ya cuando iba regresando y iban los créditos y yo dije, algo como que no está raro porque todos los nombres están con K. Y decía, ¿credits con K? Y yo dije, no, esto no me cuadra mucho que digamos. Entonces, pero yo obviamente yo me quedé así como que quieto, ¿no? Bien obediente, ¿no? De no toques el control. Cuando va entrando al cuarto, dice, lo pasé. Prende la video para grabar. Y luego yo le dije, bueno. Y luego de pronto revive King K. Rool. Y luego la musiquita de cuando empieza en el Donkey Kong. Y dice, ¿qué le picaste? Y yo digo, tú estás viendo que no tengo las manos en el control. Y dice, ¿pero por qué me mataron? ¿Por qué ya lo había pasado? Y dije, yo no fui. Y me está diciendo que yo no fui. Y dice, no, fuiste esto. Y luego, que no, te está diciendo que no tengo las manos en el control, güey. Y luego dice, y luego ya lo empezó a pasar. Y yo le dije, y luego yo otra vez le había pasado lo mismo. Y dijo, no, debe ser un bug en el juego. Y ya le iba a pasar lo mismo, nada más que alcanzó a poner pausa. Y nada más de que le quedaba Donkey Diddy. Entonces, pues eso le costó de que le quitaran a Diddy, que era con quien más le hacía, y terminó acabándolo con Donkey. Le costó un huevo, pero pudo al fin. Pero se fue con la finta de que el juego terminaba y cuando realmente no había terminado, sino de que era un engaño. Y él se la comió todita. Fue. Ah, fue muy bueno. A mí me pasó una vez algo parecido. Solo que lo mío fue por coraje, no por ignorancia. ¿Quiere que la cuente? A ver, llégale. Adelante. También fue en el Super NES. Estaba yo bien feliz, no recuerdo qué edad tenía. Estaba jugando Chrono Trigger. Y ahí estaba yo feliz jugando y todo el desmadre que se arman en los RPGs. Y ya estaba feliz. Y de pronto, ¿cómo decirlo sin querer hacer spoilers? Se cumplió una profecía que nos dijo un niñito en el juego. Y yo dije, bueno, desde que nos dijo la profecía, dije, chin, ya valió madres. Dije, ¿pero quién? ¿O qué? ¿O cuándo? ¿O cómo? Y dije, no, pero cualquier güey. Y entonces ya voy jugando y llegas al punto en el que se empieza a hacer realidad esa profecía. Y pasa lo que dice el pinche, y pasa lo que dijo el niño. Y yo dije, no puede ser. Y en eso agarré mi pinche, mi Super Nintendo. Lo jalé de los cables y lo guardé. Dije, no, ya no me voy a acabar este juego, ya no quiero jugar más. Esta profecía no se cumple, chingado. No se cumple, pero de todos modos en ese momento pasó. Y puede que no pase. Y entonces guardé mi pinche NES y guardé el cartucho y lo dejé de jugar 6 pinches meses porque dije, ya llevo un buen rato, no voy a volver a jugar eso. Y yo pensaba que ese era el final. Dije, aquí se acaba la pinche historia épica de estos güeyes. Dije, no es posible. Y luego dije, ya se acabó, ya no voy a jugar nada. Y fue un día que estaba, no me acuerdo qué estaba viendo, con quién chingados me estaba contando. Güey, es que después de eso puedes hacer otra cosa. Puedes evitar que se cumpla la profecía o dejar que se cumpla la profecía y seguir así. Dije, ¿neta? Y me dice, sí, el pinche juego tiene un montón de finales y no has llegado ni a la mitad. Y dije, chingada madre. Y luego busqué el cartucho y ya no estaba. Resulta que como de aquí un día creo que en la pendeja le dije a mi carnal, no, ya quieres ese pinche cartucho, véndelo, ese pinche juego me troleó, me jodió la vida, me jodió la infancia. Dije, o sea, me dice, yo te enseño cómo se pasa, vamos a tu casa. Y ya viene y ya, oye, ¿y el cartucho? Pues no sé, ¿dónde estará? Y ya, oye, güey, ¿dónde? A mi carnal, oye, güey, ¿dónde está el cartucho? Y dice, ah, ya lo vendí, me dieron como 500 pesos. Y yo, fue la primera vez que suspiré en serio. Ahí están los, esos son los famosos suspiros del Marcos, ¿eh? Ya dije, no, ya, madre, madre. Y luego lo volví a conseguir ya trabajando como pendejo y vendiendo pendejadas. No me acuerdo qué vendí para volverlo a comprar y volver a llegar al pinche final, porque neta, eso me pinche reprimido, es loco. Oh, no, bueno. Pero es que ese pinche momento, no sé, me rompió el corazón, me rompió el alma. Es como cuando te enterabas que no existía Santa Claus. En el caso de Chrono Trigger, me parece, ahora que lo mencionas, muy especial y muy particular, porque estamos hablando de 1995 y los RPGs hasta esa fecha tenían como ese cierto toque de ser predecibles en las cosas o en los desastres que decían los propios personajes que iba a pasar. Por decir, ajá, va a pasar una catástrofe, ah, pues no va a pasar nada porque nosotros somos los héroes y lo vamos a evitar. Y esa era una ley de a cada rato, se cumplía siempre, o sea, total, nunca le pasaba nada malo al mundo porque pues ahí está, los héroes estaban ahí, ¿no? Nada que te frustrara como a mí. Y hasta que llegaron Chrono Trigger, Final Fantasy VI, fue a pesar de bastante estresante para el buen Marcus aquí presente, pues fue también, digamos, a mi opinión, revolucionario en el género. Sí, la verdad que sí. Sí, Chrono Trigger fue un juegazo, pero juegazazazo. Todavía lo es. Sí, señor. ¿No se acuerda que yo los lunes siempre juego Chrono Trigger? ¿Dónde lo juegas? En mi 10. Ah, mira. ¿Lo bajas de consola virtual o qué rollo? No. Es sacar una versión para 10. Ah, ya veo. Con un final más que se supone es el verdadero final que liga Chrono Trigger con Chrono Cross, si no estoy equivocado. Sí, el final que une esos dos juegos. Uh-huh. De hecho, perfecto. Yo me llevo mi 10 a la facultad, ya estoy feliz pendejeando, consiguiendo más estupideces de las que ya tengo. Yo me lo llevo a la chama también, el 3DS. ¿Quiere que cuente la anécdota del 3DS? Ahorita la cuentas, porque fíjate que ya hasta me sentí mal. Ya dije, chale, ¿no? ¡Ya llegó el tocho! No debía ser. Ahora no dijimos nada de tochito, ¿verdad? ¿Sabes qué? Voy a guardar tus suspiros, güey, y lo voy a poner así cuando haya así un momento de mucha tensión, y lo voy a poner así de mucha emoción. De mucha emoción, güey. Algo que impresione. Así como que Naruto se drogaba. Así, ¿no? Estaría chico. No, mira. Atom no tenía. Ay. Ok. Chécate, mira, tengo una anécdota que manda Eric Pérez García. Ya empiezan a mandar las anécdotas así como estas. Ahí te va. Dice, ahí les va mi anécdota, que más que anécdota es una aventura. En 2006, Club Nintendo hizo una convocatoria para llevar una propuesta para una portada en el EGS de ese año. Y participé junto con el concurso. Junto con él en ese concurso. No me dice no me dice con quién. Dice, mi sobrino y yo pasamos muchas cosas, entre ellas hacernos unos juegos originales para el pase VIP y poder jugar con el Wii, que lo traían de super exclusiva a ese evento. Nunca se me olvidará ese 28 de octubre de 2006, ya que nunca pudimos jugar con el Wii. Había una mendiga cola para jugarlo que le daba la vuelta al World Trade Center. Regresamos a casa desconsolados, pero la fortuna me sonrió ya que esa semana me llaman de la revista Club Nintendo anunciándome que yo gané el concurso. Valió la pena ese sufrimiento que pasamos en aquel EGS. Y manda la, imagen donde salen con los, donde sale el asunto de la portada. Aquí se las paso. Esta es de esas anécdotas épicas, ¿no? Sí. Y nos manda la imagen aquí. Sí, la verdad que está buenísima esta. Y dice la nota aquí. ¿Qué dice? Dice: Los Ángeles, el otro evento simultáneo en Hollywood de vicepresidente. Bla, bla, bla. A ver, ¿qué dice aquí? Ganadores, Club Nintendo. ¿Recuerdas que tuvimos dos concursos con motivo de nuestro aniversario 15? Pues aquí están los afortunados que se llevaron un Wii por cortesía de Nintendo de América y Club Nintendo. Curiosamente, esta vez fueron tres mujeres y tres hombres. Y ellos son las ganadoras. Y la felicitación más creativa para nuestra fiesta, dice. Ellos recibieron su sistema por llevarnos al Electronic Game Show una propuesta de portada para la edición de aniversario de diciembre del 2006. Y nos pone aquí los nombres. Y nos mencionan aquí Eric Pérez, que es uno de los ganadores. Míralo. Con esa entrega de premios y el viaje a Nintendo of America en compañía de otro de nuestros lectores, terminaron nuestra celebración. Agradecemos a todos a todos su preferencia, lo que dice la nota de la Club Nintendo del año 2006. ¡Qué envidia! ¡Híjole! Eso es como ir a Evo y contarle que le ganaste a Justin Wong usando el parry. Justin Wong en el Evo es como el Cruz Azul en la Liga MX, güey. Sí. Ha ganado. De hecho, esa es una, es una anécdota bastante que valdría la pena contarla, creo yo. No el momento Evo número 37, porque ese pues ya se lo sabe todo el mundo. Y quien no, pues bueno, igual ahorita lo va a youtubear. Sí, ahorita ponemos el video en el grupo. El asunto con Justin Wong, al menos este año, es que le tocó, estaba ya en el lado de los perdedores. Estar en estos torneos, para que no sepa, son la doble eliminación. Entonces, se supone que todos empiezan en el bloque de los ganadores. Si te derrotan una vez, te vas al bloque de los perdedores. Te derrotan en el bloque de los perdedores, te vas a tu casa. Sí. Estamos hablando de Marvel vs. Capcom 3 este año, que fue déjenme ver, domingo 14 de julio. Justin Wong estaba en el bloque de perdedores contra este jugador llamado Christopher González. Es un jugador que había ganado todos los torneos, bueno, la gran mayoría, y con gran mayoría estoy hablando de 90% de torneos antes del Evo en el Marvel contra Capcom 3. Usando una combinación bien mendiga, para quien no lo haya intentado, que quiera hacerlo, utilizando a Morrigan y Doctor Doom. Haces el Astral Vision con Morrigan, el asistente de Doom que sean los misiles, y haz de cuenta que estás jugando Toho ahí, cabrón. Al mono no lo dejas moverse, pero para nada. Encima de eso, tenía a Virgil ahí atrás, ¿no? O sea, si todo sale tan bien como para que te, como para joderte a Morrigan y a Doom, Virgil nivel 3, X-Factor, adiós. Esta era la pelea. Christopher González, cuyo nombre, digamos, gamer tag es Chris Gill, le gana 2-0 a Justin Wong. El juego es a 3-5. Justin Wong hace un regreso milagroso como aquel que llegó a hacer en Marvel contra Capcom 2 en el Evo 2007. Le gana por tiempo a Chris G. Se va hasta las finales con un jugador de cero que tiene como gamertag Flocker. Lo que hace joven igual, le gana a Justin Wong 2-0. Y llega ya el tercer juego. Justin Wong hace lo mismo, regresa. Y como Flocker estaba todo en el bloque de ganadores, se resetea la final. Eso significa que todavía después de que Justin Wong ganó cinco juegos, la gran final es al mejor de cinco. Reseteó el bloque. Entonces, y allá va este Justin Wong, igual le va ganando. Van, creo, 4-4. Creo que esa pelea la vi. Es una donde Justin Wong, cuando gana, hasta sale, brinca y festeja, ¿no? Como nunca, porque el tipo es re serio, el cuate. Sí, la de Wong contra Chris G, sí. Sí, sí. Pues es que iba a 2. Entonces, lo que pasó ahí fue que, o sea, la tormenta de Justin Wong le estaba gane a, sí, al de este chico Flocker. Entonces, tenía nada más que hacer el especial de la tormenta de hielo para destruirlo. Entonces, el joven lo hizo tan rápido, y todavía sin que su personaje tocara el suelo, se alcanza a notar en el, pues ahora sí que en el video que esté grabado, y también en los sitios especializados para este género hacen una, pues como un cuadro por cuadro, cámara lenta. Entonces hace la secuencia muy rápido, y en lugar de que le saliera el especial de la tormenta de hielo de su personaje, tormenta vuela. O sea, Justin Wong tiró el combo que pudo haber acabado con 0, y a final de cuentas Flocker cambia a Virgil, le gana a Tormenta, y los otros dos monos que tenía era Tormenta, Akuma, Wolverine. Virgil le gana a Akuma le gana a Virgil, y a final de cuentas Zero fue quien le ganó a Justin Wong, y por lo que perdió y ganó nuevamente un segundo lugar, un flamante segundo lugar en el Evo 2013 Marvel contra Capcom 3, todo por tirar un combo. es que no sé, Justin Wong está bien puñeta, o sea, también en la semifinal aquella del 2004 también tenía el gane. Por hacerla de pedo, no, sí. No, qué horror. O sea, siempre he tenido los ganes en la cerquita, como el Cruz Azul. Y se las voltean así increíblemente. Nunca ha ganado nada ese cuate en el Evo, jamás ha ganado nada. Es una mentira, una mentira. Bueno, no en Street Fighter, en Marvel contra Capcom 2 sí llegó a ganar, creo, 3 o 4 Evos seguidos. Ah, mira. Pero lo que en es Street Fighter 3, no, 4. Está maldito ahí, Marvel 3 no ha ganado, no ha ganado nada, pues todavía le falta. Sí, la verdad que sí. Miren, tenemos más anécdotas. Antes que nada, le doy la bienvenida al Tigre Tocho. ¿Cómo estás, Tocho? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, Tocho? Aquí un poquito encabronado nada más. Ah, ¿por qué? Caray. Pues, ¿por qué va a ser? Por el maldito Tri. El pastel es una mentira, Tocho. No lo voltees a ver. Mira, Tocho, acabo de subir una imagen. Ya que corran al Chepo. Ahorita que lo veas. Que corran al Chepo. Ah, ok, ahorita lo veas. No, pues nada, aquí llegando un poquito tarde. Disculpen el retraso, pero por ahí me agarró la tarde en el trabajo. Sí, sí, no hay bronca. No, bueno. Oye, Tocho, ¿alguna anécdota así maquinera que tengas? No sé, de algún momento épico que tengas relacionado con los videojuegos. Bueno, pues para aclarar primero, cuando de chavo la principal vida videojueguil que tuve fue en las maquinitas, porque pues nunca se me hizo tener una consola, ¿verdad? De chavito. Bueno, lo que más me traumó, porque sí fue una anécdota un poquito en contra mía, por decirlo así, es que pues siempre era de los más pues por, ahora sí que siendo humilde, ¿no? De los más perrones jugando al Street Fighter 2. Y pues por ahí una compañía refresquera en alguna ocasión organizó un torneo, pero pues fueron cerca de 100 jugadores los que se inscribieron. Y pues a mí me tocó estar entre los que pasamos a lo que serían los cuartos de final, ¿no? Los últimos 8 jugadores. De los 8 siempre les daba unas arrastrizas yo en las maquinitas. Siempre, o sea, era, prácticamente estaba invicto contra todos. Y no me viene a fregar el peor de todos por un maldito combo que tiré jugando con Ryu. Y él con su Dalsim, ¿no? Para tratar de anular. Pues haz de cuenta que ya lo tenía con el puro aire, ¿no? Yo tenía casi media barra de energía. Y el tío viene y pues se avienta con lo que es el giro de cabeza de la patada, del puño fuerte de Dalsim. Y ahí intento yo aplicarle un Shoryuken y pues se me pasa por atrás, ¿no? Por arriba, así que por atrás. Y me pone una madriza con el maldito Dalsim. Me dejó noqueado, me dejó bien madreado. Para acabarla de fregar no pasé ni a las semifinales, ni a la final. Y pues yo ya bien feliz, ¿no? Porque según yo ya me sentía como el ganador de ese torneo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue que a este cuate, en la siguiente pelea le pone una madriza a otro que era todavía, pues, otro pichón más, ¿no? Una madriza pero macabra que yo me quedé, bueno, ¿qué rayos no se te puse yo desde un principio, no? No, pero sí, esa vez, la neta, lo más gacho fue, aguantar las burlas de esos tipos, ¿no? Porque, pues, nos llevábamos, nos conocíamos, pues, de que yo ya me sentía tan seguro de haber ganado, ¿verdad? Ya saben, acá tipo reto con cafetera. Sensei, sí. Le pasa mucho eso. Sí, me pasa mucho que voy ganando. Ya los tengo en último pixel y luego me hacen la remontada, hijos de toda su remamá. Me remontados perrones. No, yo tengo la maldición del último pixel. Y está grabado. ¿Sí? No, de hecho, yo también estoy salado en esta onda. Porque en todos los. Por acá es un lugar chico, ¿no? Entonces son pocas veces que se hicieron torneos así de juegos, por acá, jamás pude ganar uno solo, y en las maquinitas siempre les daban la torre a todos, pero a la mera hora de los torneos siempre me daban la torre, hasta parecía la selección mexicana. Sigue de novedado. Ah, ya que corran a Checo. Ya lo corrieron. Otra vez. Pero otra no, vez, se puede, ¿no? No, y fíjense que, primero, regla número uno, las retas maquineras son, yo creo que las más divertidas. Sí. Porque primero estás prácticamente de alguna manera estás jugando de lana, ¿no? Por el crédito que le tienes que poner a la maquinita. Si pierdes, ya perdiste una moneda. Empezando por ahí. Segundo, siempre se da la típica triada. Le partes el queso a alguien que supuestamente es más fuerte que tú. Luego, uno que supuestamente es más débil que tú te la parte. Y el que es más débil todavía que tú. Y ese güey le gana al que te ganó. Típico en las retas maquineras. Sí, eso sí, es un círculo vistoso. También está el típico que hace la burla y que por hacer la burla le echan un superpoder. Sí. ¿Verdad, Marcos? No, esa no, sí. La recuerdes, duele. No me pasó eso. Follow. El follow. O cuando quieren hacer el focus y les echo la porro de Akuma. Sí, y se lo chingan al pobre güey que no sabe ni qué, nomás suspira y se muere. Como es una que también en las retas maquineras uno se juega el respeto entre los cholos. Sí, es que es cierto. De hecho tengo una anécdota. De hecho hay varias del público aquí ahora que salieron retas maquineras. Hubo una que me pasó por allá del año 2001. ¿Pagó la mano? Sí, ahí voy. Yo vi un cuate que justamente ahora vive aquí por mi casa. Antes pasa que terminamos la secundaria y perdimos rastro uno del otro. Yo no supe dónde diablos terminó él, porque él vivía en una parte muy lejana de la ciudad y yo vivía en el centro. Pasa de que justamente por semanas de diferencia nos venimos a mudar en el mismo barrio. Por coincidencia, en un día me lo topo en una sala de maquinitas y nos acordamos de una anécdota que nos pasó en la secundaria, en el año por allá del 2001. Resulta que éramos muy ácidos seguidores y maquineros del Kino Fighters 99. Y bueno, pues íbamos a la tiendita que estaba ahí enfrente de la secu a jugar las retas, ¿no? Entonces en esa zona hay una secundaria, hay una primaria y hay un jardín de niños, ¿no? Entonces resulta que los de sexto de la primaria jugaban contra nosotros los de la secundaria, ¿no? Y era así como que el pique. Entonces siempre había unos morrillos que... Hasta me acuerdo de las carpetas de estos malditos. Porque pasa de que mi camarada y yo jugábamos, escogíamos cada quien dos monos y nos rifábamos a ver a quién le tocaba meter a uno de Striker, ¿no? Él por su parte escogía a Robert y a Terry. Yo escogía a King y a Mai. Entonces nos tocábamos rifar y a veces echamos el volado. No, pues quién le toca, no, pues de que te toca a ti poner Striker. Entonces, no, pues aquí, ¿con quién quieres pelear? No, pues que con Mai, no, pues que con King y el otro, no, pues que con Terry, no, que con Robert, así, ¿no? Total, de que en una de esas, pues a él le tocó pelear con los dos monos y a mí con uno. Y cuando le tocaba pelear con uno, lo poníamos en el orden en medio para que fuera más o menos equilibrado. La cuestión es de que era un morro que siempre tenía. Miren, así como que en el Kino Fighter 99, cuarteta más trabadora no puede ser que Eka. Atena. Xianfei. Y Blue Mari. O sea, una cuarteta trabadora, pero feo. Feo. Resulta que este trabador asqueroso, criminal, resulta que este idiota le echó 10 pesos. Bueno, primero nosotros le echamos un peso a la máquina y nos ganaba. Y luego otra vez le echamos otro peso, nos bajó como 15 pesos el maldito, ganándonos así, pero peleas épicas de un pixel, ¿no? Y nosotros estábamos bien enchilados, ¿no? Resulta de que este de payaso resulta que dijo, no, ahorita le voy a echar 15 pesos y aunque me ganen esos 15 pesos se van a quedar ahí en la máquina. Y luego mi camarada y yo nos decía así como mirada maliciosa, ¿no? Con que sí, ¿eh? Entonces resulta de que empieza a agarrar a Xianfei y agarró y nos sacó perfecto el güey. Perfecto a los tres monos. Y nosotros vienen cabrones y le dije... ¿Cómo? ¿Sí? Sí, o sea, nada más usó a Xianfei y nos sacó tres perfect seguiditos. Nos hizo hasta el infinito, hasta la de Sigil. Escupido. No, espérate. Nosotros estábamos bien encabronados y luego ya nos íbamos a ir. Dicen, ah, vamos a la chingada. Y me dice este cuate, güey, yo, ¿qué? Y luego, mirada hacia arriba de la máquina. Así, mirada maliciosa y yo. Veo botón encendido y luego sonrisa maliciosa. Así, y el otro güey. Así como me dice, así con la cara. Sí. Y luego yo como estaba grandote y él estaba más chaparro que yo. Y yo nada más así. Yo bien despistado, me sordí, volteé la mano. Y dice, oye, güey, que si nos vamos a comprar unas cocas. Y luego bajé la mano y pum, le apagué la máquina y nos salimos corriendo. Y se quedaron con 15 pesos adentro de la máquina. Una venganza dulce y cruel. Eso es maldad y no madres. Y luego después al otro día. ¿A quién no le han apagado la máquina? Digan, ¿a quién no? Huevo. No, una vez se nos fue la luz, güey. No, pero era cuando... No, mira, yo no había ganado ningún... Era de la época donde yo era tan malo que no ganaba ninguna reta. Sí, ni por equivocación. Y era la vez que iba a ganar una reta. Una, la primera. Y iba a sacar un perse con Mai. ¡Con Mai! Y se va la pinche luz. Lo bueno de que la señora de las maquis sí fue decente y me regresó los 5 pesos que le había echado a la máquina. Yo no le hubiera regresado nada. No, sí. Sí, o sea. Era que bien troll cuando cuidaba el internet que estaba en mi casa. No, qué cosa más espantosa. No, una vez me pasó. No, pero eso luego se las cuento. A ver, ¿alguien tiene otra anécdota para contar? Así estas de maquineras. Maquineras. Les cuento otra. A ver, llégale, Pacho. Yo me estoy acordando, pero ustedes. Ok, okay, dale. Ah, mira, bueno, ahí en el local donde íbamos a jugar maquinitas nosotros, había un tipo que pues prácticamente vivía ahí, ¿no? Ya ves que esos nunca faltan. Ah, sí. Pero era un monstruo, haz de cuenta que yo era Choi y él era ¿cómo se llama su compañero? Chang. Sí. Así, ¿no? De ese tipo de diferencia, ¿verdad? Sí, ese es como doctor, como Mr. Big, pero en gordo, güey. Sí, no, en ese tiempo, pues, el que estaba, pues, el juego que jugábamos más, ¿no? El que más le metíamos monedas era, al Puzzle Bubble, no sé si lo conocen. Ah, yo sí. Ah, maravilloso. Uy, de esa tengo una anécdota que casi me cuesta un riñón, güey. Ah. Ese era épico para las retas, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues nosotros, yo iba con otro camarada, igual un poco más, un poquito más grande que yo, pero pues también el otro vato estaba un poco más monstruo, ¿no? Y siempre que siempre él llegaba a retarnos y siempre que le ganábamos nos metía un zape, un buen golpe, ¿no? Y En una ocasión estaba jugando yo, llegó y me retó y estaba yo solo, ¿no? Si no estaba el otro vato que me acompañaba siempre. Entonces, pues las primeras dos me las ganó, yo creo también como que hasta ya sentía uno gacho ganar por los madrazos, ¿no? Los golpes. Entonces, de hecho una última vez y pues me encabroné porque se empezó a reír de mí. Entonces, vengo, ¿no? Se puso un poquito pesada la reta y al final le gano. Se voltea como haciéndose el desentendido y ya sabía yo lo que venía. Me tira el zapato y me agacho y no ha metido su mano rompiendo todo el vidrio de la pantalla. Pues yo me fui corriendo, no sé qué habrá pasado con él, pero él se quedó ahí. ¿Quién sabe qué habrá pasado con él? Pero no te miento, no fui con un mito a las cañitas. Yo esas maquinitas a las que iba, no, dejé de ir porque descubrimos un truco. Agarramos una rondana, le ponemos una rondana del tamaño de una moneda de un peso y le ponemos un hilito. Entonces nada más le poníamos la rondana para que hiciera el contador de créditos, güey. Para jugar de agrapa. Chale. Ah, esos sí son trucos cholos para que veas. No, o sea, no solamente es cholo por agarrar el stick con la mano derecha, güey. Y los botones con la izquierda. Tapaba las maquinitas. Sí, no. Por cierto, Chander. Bastante vándalo. A ver, vamos a hacer una pequeña encuesta maquinera. Chander, ¿con qué mano agarras el stick y con qué mano agarras los botones? Ay, al stick la agarro con la izquierda, los botones con la derecha. Ya. Tocho, ¿tú con qué botón agarras el stick y con cuál los botones? En un principio, cuando salió el Street Fighter, el 1, los agarraba cruzados con la derecha del stick y los botones con la izquierda. Pero después, cuando empecé a jugar con el Street Fighter, lo que fue de King of Fighters, también ya me acomodé hacia el stick la izquierda. Y los botones con la derecha. Ya. A ver, tiempo. Puedo siempre ahora. A ver, tiempo. Tocho nos está diciendo usted entonces que usted jugó el primer Street Fighter en maquinitas, aquel de 1987. Tocho ya está viejo. Así es. Ah, ese juego que te lo podías pasar. Puro Shoryuken. Esa es una anécdota por sí misma, ¿eh? En México no he visto. nunca llegué a ver una máquina de esas. Jamás. Ah, yo vi varias. Yo en mi vida llegué, llegué a ver la de Street Fighter 1, ¿eh? Jamás. Yo sé dónde llegué, pero... Haz de cuenta que... Para esos tiempos en que estás acostumbrado a lo máximo gráfico que podías encontrar, que era Contra o Double Dragon, no, hombre, eso fue una novedad espectacular en esos tiempos. De hecho, El juego en sí era malísimo, con la movilidad que tenía era malísimo, comparado, por ejemplo, con Street Fighter 2. Que te lo podías pasar haciendo Shoryuken con Ryu todo el juego sin nada, ahora sí que nada más moviendo la palanca en la esquina, ¿no? Y aplastando el botón de puño. Pero por ejemplo, de ese juego había cosas muy rescatables, como Birdie, por ejemplo, que era un... Siempre me quedé con las ganas de poder jugar un juego con él, y hasta la fecha, porque ya después de los que fueron los como 25,000 clones que sacaron de Street Fighter 2, pues acá ya nunca llegó ni Street Fighter 3 ni ninguno de los siguientes Street Fighter Alpha, todos esos ya no los vimos acá porque empezaron a desaparecer los locales de Arcadia. Pero ese Street Fighter 1 realmente también era un juego en sí, ahora sí, ya que cuando ya sabes un poco de los juegos, pues malísimo, ¿verdad? Como tal, pero vaya que si sí era entretenido, pues echar las retas. Imagínate dos monos haciendo puro Shoryuken uno tras otro, no sabía ni quién le iba a pegar a quién. Yo de maquinitas del Street Fighter 1 vi varias en pueblos muy como aislados. Ahí llegué a ver varias. Y recientemente, hace como, ¿qué serán? Unos, ¿qué? No estoy seguro los años, pero usted sabe que yo generalmente voy al rancho de mi familia, que es un pueblito medio apartado. Ahí tienen como salas arcades que tienen maquinitas muy, no son originales, pues, pero siguen jugando. Por ejemplo, ¿cuándo fue que fui, Sensei? Fui como en julio. En julio, sí. Seguían jugando Mortal Kombat 2 y Street Fighter 2. Sí, fue este año. ¿Marcus? Pero, ok. Sí, perdón, ya. Yo he visto varias, y la verdad, a mí, yo cuando fui ahí y vi que todavía había esta cultura de las salas arcade, yo me deprimí. Es que juega puro cholo. No, ahí. Mira, de hecho, el local donde íbamos nosotros acá, hasta traían las arcadias con el gabinete original del, en ese entonces, ahora sí que del juego en cuestión. Eran cambios completos los que hacían el dueño que estaba. De hecho, por ejemplo, acá siempre nos quedamos con las ganas de tener algún juego de carreras, ¿no? Con su carrito y su volante. Ajá. Y luego empezó a fracasar el dueño, pero de hecho ese local desapareció hace varios años. Pero pues sí, eran, prácticamente haz de cuenta que tenía yo dos casas, ¿no? Llegaba de la escuela a mi casa, hacía mi tarea y vámonos a la otra casa. Ahora sí que a pasar lista. Sí, okay, había una sala de arcades gigante. Aquí en Morelia había una sala de arcades muy grande que estaba ubicada precisamente en el centro histórico. Era un señor que se dedicaba precisamente a coleccionar este tipo de maquinitas y traía varias. Generalmente traía algunas de Estados Unidos que, aunque le costaban muy caras, pues era un güey ya con de edad y que tenía, pues, su dinero aparte. Y era una. Donde tenía, ajá, las de gabinete. Luego tenía otros juegos que eran tipo arcade, tipo feria. Muchos eran de Estados Unidos que él mandaba a traer. Y ya aparte tenía pues en sí maquinitas originales y las que él guardaba como así para él mismo, pero la tenía en ese mismo local. Y era un local que siempre se llenaba generalmente. Siempre estaba lleno. Yo iba, me llevaba mi papá como a las 4 de la tarde y nos regresábamos como a las 6, porque a las 6 y media salía Dragon Ball y yo tenía que llegar a ver Dragon Ball. Y para que no lo cancelaran. Sí, es que luego si no lo veía yo lo cancelaba. Y pues mi papá, como conocía al dueño, me dejaba entrar a las maquinitas arcades, las que él tenía en su colección personal, que no las aprovechaba mucho porque en ese momento a mí me llamaban más la atención los juegos tipo feria. Y pues ya, luego ahí me la pasaba, generalmente íbamos cada martes y jueves. Y luego pues ya empezó todo el desmadre de las consolas. Sí, bueno, que aquí en Morelia se empezó a popularizar mucho, que todos tenían PlayStation 1 y cosas así, y ya nadie iba al local. Ibas y había como 2-3 personas y ya el güey que estaba ahí cuidando y dando fichas y todo el mundo. Pues ya al cabo de unos cuantos años, cuando ya se empezó a popularizar esta onda de que en los internet y cibercafés ponían un Xbox con Halo 2, ya el local cerró y el señor se regresó, no creo de qué estado era, se regresó y ya nunca más lo volvimos a ver. Ya en ese quedó como el recuerdo de... Porque siempre que pasas por ahí con algún amigo más o menos de tu edad, como de unos 20 a 24 años, siempre se acuerdan muy bien de ese local y siempre dicen, ah, mira, güey, aquí estaban las máquinas de Don... No sé cómo le decíamos. Don Migue. Porque aparte era de esos viejillos que era muy buena onda porque te dejaba que metieras fichas ya cuando ibas a acabar un juego o cuando tenías algún desmadre que nada más tenías una ficha y te querías acabar el juego, te prestaba dinero. Que te prestaba, entre comillas, porque nunca se lo pagaban. No tenía ningún problema y ya, se acabó, se fue. Y ya cuando, pues, como digo, pasamos por ahí ya todos tristes y ya agüitados porque ya se acabó esa... Que pues esa ha sido, pues, yo creo que en todo México, que se acabó esa cultura de las salas de arcade. Sí, desgraciadamente. Tan chidas que son. Sí, es una de las desventajas de las consolas, por así decirlo, porque, pues, si te das cuenta, ahora ya prácticamente uno se pone a jugar solo en su casa, a veces acompañado por alguna persona, pero antes ibas y convivías con otras personas ahí, y quieras o no, aunque sean mentadas de madre, pero intercambiabas algo, ¿no? Sí, pero pues en sí yo creo que la convivencia no se ha perdido ya, pues, cuando jugamos las rutas con cafetera, las de Mario Kart, las de Super Street Fighter 4 y todo eso, pues igual sigue todo en esta del trash talking y todo el desmadre que se arma, pero ya no es lo mismo de que estás ahí con tu compa, bueno, y le das un madrazo en la pierna para que deje de jugar y le puedas poner un bueno, pero esto ya es en las generaciones recientes, pero por ejemplo en el Nintendo 64, en el GameCube, en el PS1, PS2, no teníamos todavía eso, ¿verdad? Entonces sí, se había perdido bastante ese tipo de convivencia. Sí, tenías que tener un hermano o primos para poder jugar así como se juega en arcade. Sí, de hecho, fíjate que yo de esa generación de lo que fue el GameCube, el PS2, achaco mucho al surgimiento al gran auge que tuvieron los acabajuegos, ¿no? Porque pues ahora sí que te dedicabas a eso, a acabar un juego y ya, dejarlo ahí arrumbado. Ni siquiera, bueno, algunos, yo sí me divertí con varios, pero Sí, tienes razón, Tocho. Te acababas un juego y como que ya no sabías qué hacer. No había esa onda de... Sí. Esa, ¿cómo se llama? Rejugabilidad que puede haber con un juego multiplayer. Que luego, pues también en la siguiente generación, como a ti, al Sensei Odian, se desmadró y todos son shooters. Shooters hardcore, ¿cómo te? Ándale. Hardcore. Los hardcore, ¿no? Hardcore. Oigan, por cierto, miren, tenemos más anécdotas que nos manda la gente. A ver si las podemos leer. Primero tenemos otra de Eric Pérez que dice: otra anécdota del 2006. He sido fan de Mega Man desde que era un niño. Mi primer juego de este personaje fue Mega Man 3. ¿Quién me recuerda a Mega Man 3? Dice, el cual me impactó. Ajá. También fue mi primer Mega Man, el 3. Sí, no, fíjate que el único Mega Man que he jugado es el 2. No, a mí mi primer Mega Man fue el X. Pero sigo pensando que a lo mejor saca el original. Dice, mi primer juego de... Ajá, a ver, espérame, deja a cabo. Mi primer juego de este personaje fue Mega Man 3, el cual me impactó por sus rolas y conforme pasaron los años conocí todos los juegos. Fue hasta ese año que pude jugar Mega Man 2, una serie clásica. No, yo Mega Man 2 lo vine jugando muchos años después también, o sea... yo llegué tarde a la fiesta de Mega Man. Yo Mega Man X lo jugué hasta 1998. O sea, ya no, muy... Mira, de hecho, el Mega Man 2, para mí, a mi parecer, ha sido, ¿cómo te diré? Como ahora sí que la punta del iceberg de lo que es la serie Mega Man. El soundtrack era espectacular, realmente. Los personajes estaban muy bien hechos, los enemigos, todo. Y sobre todo la manera, el reto que le impusieron a lo que fue la fortaleza del Dr. Willy y a la manera de acabar con él. Porque ¿cuántos no nos pasamos días y semanas tratando de encontrar la manera de darle en la torre a ese cuate? Y la manera más ilógica era la de matarlo, ¿no? Fácilmente. Y realmente yo he probado el X y he probado por ahí el 1 y el 3, pero no he terminado ninguno, quizá porque estoy prendado del Mega Man 2. Pues sí, es que cada Mega Man es distinto, o sea, tienen sus diferencias sustanciales uno del otro. Pero sí, lo que tiene Mega Man es eso. Por ejemplo, yo quizás una anécdota más cercana fue cuando acabé el Mega Man 2 por primera vez en una sola sentada. Me lo aventé como en hora y media más o menos en una convención. De hecho, eso lo contó. Sí, lo conté. Resulta que, bueno, para quien no se sabe la anécdota, el año pasado una convención por estas fechas más o menos, en la cual yo fui, de hecho fui jurado en el concurso de cosplay, pero cuando acabó todo el asunto del cosplay yo vi la zona de videojuegos retros, y que por cierto hice amistad con uno de los cuates de ahí de la zona de videojuegos retro, ¿no? Ahora sí, literalmente ser un Game Zone, me mandaron al Game Zone para que no estuviera mamando, diría Gerson, ¿no? Que por cierto Gerson ya mandó su anécdota, ¿eh? Ahorita la leemos, la anécdota chola de Gerson. Bueno, a ver, yo la quiero leer. Ok, ahorita tú la lees. Nada más díganle que incluya el Kirby al último, ¿no? El Kirby enojado. Ah, sí, saludos a Tocho. Ahí está. Ah, maldito. Y también esta de paso para el Gerso. Que esto chinga tu madre, güey. Que esto chinga tu madre, güey. Che puto imbécil. Saludos a Gerso con todo respeto y cariño. Bueno, hoy me libre. Ok, bueno. Dios, las cosas que fue el ejército son increíbles. Ahorita la leemos, déjenme acá. Hay que hacer un gersoctón, ¿no? Para comprarle una tablet china para que se conecte con nosotros. Sí. Ya 300 con eso. Sí, no, qué horror. Bueno, la cosa es de que pues fui a la zona de videojuego retro y le dije al güey, oye, ¿tienes Mega Man 2? Y me dice, sí. Pues va sacando así todavía la caja original, güey. Con todo el empaque de adentro, el manual y todo el pedo. Y dije, ay, cabrón. ¿Sí? Un orgasmo, bro. Sí, no mames, en perfecto estado todavía con el plastiquito. Llora. No, lo no saca. Manches. Se lo hubieras quitado, güey. No, espérate, lo mete en el NES. No, ni siquiera le sopla, lo pone a la primera. Lo inserta, lo prende y jaló. Y usted viniéndose. Sí, no machos, hasta con un cótex, güey. Como dijo el Tocho el otro día. No digas vulgaridades al aire. Retas con cótex próximamente. No, se llaman superabsorbentes, güey. Sale, pinche Tocho. Superabsorbentes. Y con No, bueno, la cosa es de que pues ya lo pone y prende el Mega Man 2, ¿no? En un NES, en un Family de estos que parecen como videocasetera, ¿no? Pero resulta de que ya pone el cartucho y bueno, vamos a empezar. Bueno, empecé con Bubbleman y chingas, luego lo acabé. Y luego tal, ¿puedo con Mega Man 2 este güey? Se empezó a hacer así como gente, ¿no? Hacia atrás, de donde yo estaba sentado ahí a observar, ¿no? Y luego ya que me voy con este otro, con Woodman, y así le empecé a seguir. No, y luego ya me lo chingo a todos, con todo tanques de energía, con 17 vidas y todo el pedo, yo con Dr. Willy. Y luego dice un güey, no, se lo van a chingar con Dr. Willy. Paso la escena uno de Dr. Willy y me chingo al dragón a la primera. Sin perder un solo pixel de energía. Entonces, este guate es una pilín. Y luego al siguiente mundo, no me acuerdo que es el jefe, también me lo cagué. Creo que el ¿cómo se llama? El segundo mundo de Dr. Willy es las bombas, me parece. O no recuerdo qué era. El segundo mundo. Un tanque, ¿no? Con casco. Creo que sí. Y luego el tercero de Dr. Willy es el de las. ¿Cómo se llama? El de las bombas, que lo tienes que dinamitar con el arma de Crashman. Y luego una escena donde me caí al precipicio y donde me pegó uno de estas bolitas como cilindros que van dando vueltas, y que te pegan y que te tumban de las plataformas. Y aparte había una superficie de espinas, de picos, de pinchos, ¿no? Y resulta de que para alargar la existencia lo que hice fue de que esperé a que llegara, diera toda la vuelta a la plataforma y me empecé a dar de topes con uno de los enemigos para que me diera la vulnerabilidad y ahora sí que salvé la vida. Cuando grabé una videoguía me volvió a pasar exactamente lo mismo. O sea, cómo alargué la vida, ¿no? Obviamente perdí como media barra de energía, pero no me mataron y seguí mi invicto. Ahí ya llegaba con 22 vidas. Entonces ya cuando subo y logro lograr llegar a la plataforma, y luego lo primero que hago, le doy dos disparos a uno de esos monos y me sale una píldora grande de energía y se me rellena toda la barra. Y todos así, ¡ay, güey! Digo, suertudo. Sí, y luego le vuelvo a dar otro y se llenó todo y toda la gente. ¡Oh! Y empezaron a aplaudir los güeyes así de que, ¡ah, qué chingón este güey! Total de que ya llego con Dr. Willy. Y nada más me chutó un tanque de energía con el marciano, güey. Y no, ya cuando me lo chingo, ya no, pues no, me voy fijando, pues todos los que estaban jugando Halo y todos estos güeyes dejaron lo que estaban haciendo, güey. Y estaban todos atrás de mí viendo cómo estaba pasando Mega Man 2, güey. Y cuando lo acabé y me chingé todo, güey, pues se oyó una caratada de aplausos, güey, así de ¡bravo! Y yo así como que ¡ay, güey! Y luego me dice el cuate, nada más que es un logro pasar Mega Man 2 así a la primera como lo hiciste, güey, sin perder ni una vida. Es un ídolo. No, lo acabé como con 24 vidas y no. Con todo al máximo. Y con... De los 4 tanques de energía máximos me quedaron 3 porque tuve que usar uno. Con el marciano de Dr. Willy. Y así de esas que son... ¡Wow! Bueno, nunca lo volví a hacer igual. Lo único que esa vez sí me tardé más tiempo, me tardé como una hora y media. Y la vez que hice mi videoguía me tardé 1 hora 13, pero me mataron como 4 veces. Más o menos. Y esa fue una anécdota que me pasó en una convención de que se hizo gente atrás de mí esperando a ver, Dr. Willy. Luego también me dijeron, no, acábalo en Difficult. Le dije, no, en Difficult. Eso sí que son palabras mayores. La cosa yo no leo. Y es que para lo que sepan, una cosa es Mega Man 2, que es la dificultad normal, y otra cosa es Difficult, que es la dificultad japonesa, que es una cosa todavía peor. Sí. Está muy, muy difícil, la verdad. Yo no me podían acabar los X cuando estaba niño. Sí, no, el X yo lo acabé también. Claro, lo acabé con un password que dieron en Club Nintendo. No, pero... Más fácil. ¿Cuál? ¿El X? El X, no, fue Nintendo Manía. Que de hecho hasta estaba mal el password porque le pusieron un número extra. Dale. En fin, oye, Marcos, ya está la anécdota de Herzog. ¿Te la avientas? Sí, pero... Ok, estaría bueno, pues, así como leyendo. Dramatizarla, ¿no? Como dramatizarla. ¿La de Herzog? Sí, espérame tantito. Síguele, tú síguele. Ok, ¿quiere que la empiece a leer ya? Sí, tú dale. Sí, tú okay. Dale. Bueno, dice Herzog. Ahí vengo en un momentito. Generalmente se armaban las retas en el Mortal Kombat 2 con los cholos en una local de Arcadia. Pero en una ocasión se estaban poniendo muy chidas y se nos acabaron las fichas. Y no sé de dónde se me ocurrió invitarlos a todos, entre paréntesis, a la casa. Pues ahí tenía el juego, pero en su versión de SNES. dice: dejamos el local de Arcadia solo. En la casa fue un relajo. Lo bueno que nadie salió herido ni violado, creo. Dice: gracias por el polo saludo. Lo único que pasó fue que no se pudo sentar una semana, ¿no? Caminó como charro sin caballo. Digo, de alguna manera tenía que cobrar el juego, ¿no? Yo tengo una parecida. Herzog aprendió una lección muy importante ese día. No meter cholos a su casa. No, jamás. No darles la espalda. Menos. No más que cuando dice todos, no sé a cuántos se refiera. Yo creo que deben ser unos 15, porque las arqueillas ya aguantaban 15 cholos. Chal, yo nunca hubiera hecho eso. Hay que reconocer que Herzog tiene valor. Oh, sí. Y mientras más... mientras más cholos sean, pues peor sale la historia, ¿no? Para sí. Mí que le habían ganado las Arcadias, aquí se la desquitar en su casa. Mi, ¿no?, anécdotas así. El local soy más fuerte. Me pasó. A mí, anécdotas así contra cholos me pasaron varias. Porque antes, ya lo dije ahorita, en mi casa había un ciber, pero también rentaban maquinitas. Yo era el que me encargaba de cuidar esas maquinitas. Y lo que hacía generalmente era que eran niños como de unos 2 o 3 años menores que yo, que estaban medio, que, o sea, pues no tenían, no eran cholos, por así decirse, pero sí se la pasaban en la calle, porque no tenían otra manera de entretenerse. Y iban ahí a donde estaba yo, como a las 5 de la tarde más o menos. Y pues a esa hora estaban los meros, los güeyes con apodos en inglés, que son los más locos. Y no dejaban que los morrillos jugaran. Y pues yo aunque los cuidaba y los cholos eran mayores que yo, pues decía: pobres morros, no pueden jugar, y es lo único que tienen. Y pues ya cerrábamos ahí como a las 6. Pero, o sea, la puerta estaba justo a un lado donde estaban las maquinitas. Y yo de 6 a 7 dejaba que esos morrillos jugaran y practicaran ahí un rato. Y de agrapa, porque los morrillos eran buena onda y me caían bien. Y pues ya. Ahí estaban a jugar y practicaban. Generalmente pues eran el Kino Fighters 2002 y no recuerdo cuál de toda la saga Street Fighter. Y esos pinches niños se volvieron unos verdaderos chingones, la neta. Ya dentro de unas... Después de eso, que los empecé a dejar entrar como a las 3 semanas, se organizó ahí un torneo medio... como medio al aventón. Y esos niñitos se llevaron a todos los otros cholos como de 20 años que no sabían... Que, o sea, nada más apretaban botones a los güey, porque los niñitos ya tenían práctica, ya tenían su estilo de juego y todo. Y se llevaron a los mayores y se iba a armar un desmadre en mi casa. La neta que se iba a armar un desmadre porque los pinches cholos estaban, se pusieron agresivos con los niños y quién sabe qué les iban a hacer. Y pues ya lo único que hice fue medio tratar de correrlos. Le hablé a mi papá y a mi tío que estaba encargado del ciber y ya sacaron a los cholos. Y desde esa vez ya no pudimos poner maquinitas ni torneos porque se armó un desmadre. Y ya lo que pasó con esos niños fue que ahorita ya son mayores y yo siempre me saludo a los pufeyes. Voy por la calle y me saludan los niños. Miren, ahí va Marco. Y entonces, pinche cholo, digo: ¿qué pasa, güey? Y los amigos que vienen a mi casa dicen: güey, ¿por qué conoces esos cholos? Y digo: nada, estos güeyes venían a jugar aquí y son muy buena onda, nomás se ven malos, pero no lo son. Y ya, así fue como me hice amigo de un grupo de cholos. Pues al menos ganaste protección gratuita, ¿no? Sí, gané protección. La pandilla, no me acuerdo ni cómo se llaman, de esos nombres raros de gueto que tienen. Qué bueno que nadie me esté escuchando. Oye, por cierto. Oye, por cierto, güey. Por cierto, fíjate una cuestión, ahorita retomando lo que decías de Herzog hace un instante. Yo agregaría algo a la anécdota. Dice aquí: nadie salió violado ni herido en esa reta. Pero fíjate, ¿sabes por qué acabó esa reta? Yo sé la verdad de por qué terminó esa reta. Porque yo creo que uno de esos cholos que se llevó a su casa le dijo: oye, Herzog, ¿tienes el Doom para jugar? Y le digo: mire, ahí enfrente está un guisón para que se vaya y no esté mamando. Y Herzog acabó con el ojo parado. Pero nunca se despegó de la pared. Ay, Herzog, ¿contamos lo de los sobrinos? pues cuéntala, güey. A ti sale mejor, güey. Nah. Bueno, pues ¿en qué juego era, Sensei? No me acuerdo. ¿Era en el Street Fighter 4? Street Fighter Alpha 2, güey. No, pero o sea, yo me refiero cuando él la dijo que nosotros estamos jugando, porque la dijo cuando estábamos jugando en las retas con de Street Fighter 4, ¿sí no? Sí. Bueno, pues estábamos el Sensei, Herzog y yo en una de las típicas retas que se arman en el Xbox como a las 3 de la mañana. Y entonces estábamos platicando pendejadas, concentrados cuando, en la pelea. Cuando todavía estábamos tiempo de vacaciones y teníamos vida, güey. Y teníamos tiempo libre. Eran como las 3 de la mañana y entonces yo les estaba diciendo a Sensei y a Herzog, le estaba hablando, no, que ya va a salir Grand Theft Auto 5, que ese pinche juego va a ser un desmadre, que si tienes amigos va a estar bien chingón y no sé qué. Y, pero así me la llevé como media hora, ¿no, Sensei? Sí. Con toda la emoción. Y entonces Herzog dice, miren, si mis sobrinos me salen así, yo los voy a ahí, frente al game, tengan dinero, váyanse y no estén mamando y pónganse a jugar Grand Theft Auto 4 o The Last of Us. Pero lo gracioso fue que yo estaba, el Sensei y yo estamos como diciéndolo en broma, pero el momento en que Herzog lo dijo con una voz muy seria y muy cabrona. O sea, sí nos espantó. Sí. O como cuando está. Ah, no, pero tú no estabas. Cuando estábamos jugando partidas igualadas, güey. Bueno, no partidas igualadas, sino de que resulta que dejamos la sala abierta porque hubo un tiempo que nos daba por meter en el Street Fighter. Como el Marcos, ¿no? Andaba en no sé dónde. No, o sea, aparte de andar en la pendeja, andaba que saben quién sabe dónde andaba el Marcos. Era un domingo en la tarde y le dije, oye, Gerson, pues vamos a jugar. Ah, ya me acordé, ese día fue la primera comunión de un sobrino mío, que es el que viene todos los domingos a jugar y me quita el Xbox y me manda al Gibson a mí. Y él se pone a jugar Halo y todo eso porque trae sus juegos, ¿no? Y él sí me manda el Gibson, pero yo me pongo a jugar Street Fighter Alpha 2 en mi máquina, ¿no? Lo manda al Gibson. Bueno, la cosa es de que un día de esos, de que bueno, fue la fiesta de mi sobrino, pues él no vino ese día. De hecho, yo andaba en su fiesta y regresamos a eso de las 5 de la tarde, ¿no? Prende el Xbox, ¿no? Y pues digo, ah, pues qué buena onda, pues voy a prender el Xbox y voy a jugar Street Fighter 2 Turbo Remix, ¿no? Que era creo que era el único que tenía. Tenía el Marvel por ahí, pero creo que todo. No, sí, ya tenía el Marvel, pero no se me antoja jugarlo a esa hora, ¿no? Prendí Street Fighter y vi que se conectó a Gerson y le digo, oye, Gerson, que echamos una reta. Y dice, sí. Y dice, ah, pero no está el Marcos. No, pues vamos a dejar la sala abierta. Pues sí, dejamos la sala abierta con los 8 slots disponibles. Y empezaron a entrar gringos asquerosos trabadores de mierda, ¿no? De los que juegan con joysticks alterados y la puta madre, así, O sea, que dices, no, no, pinches engendros malparidos de la puta madre, que esos deberían ser ilegales. Llegan, y empiezan a trabar a Herzog y uno tipo con Dalsin que empezó a hacer unos poderes así, esos que dices, no, este está con stick alterado, güey. Está usando los turbos de tiempeo de los sticks arcade, güey. Y pues hacía ese tipo de cosas, ¿no? La cosa es de que Gerso le empezó a agarrar el modo y le ganó. Primero le sacó un perfect a Gerso y eso a Gerso lo enfureció, ¿no? Él dice que no, pero sí se enojó. Luego Gerso le ganó uno con último pixel y se lo ganó con puro por arriba jugando con Chun-Li. Y luego ya el siguiente round, Gerso le empezó a ganar y ya para el último golpe de gracia dice Gerso, ahora por abajo, güey, pero así con una voz de que, ay, güey, qué pedo con este, pero así dijo, ahora por abajo, güey. Y luego ya le ganó y luego le pone el gringo. Con voz maldita. Y luego el gringo le dice que es un asqueroso tramposo al Gerso. Y esa frase quedó grabada en una imagen de palabras inmortales. ¿Quieres que la subas en serio? Sí, ponla por ahí, en donde quieras. Tengo otra anécdota también, que nos manda el público. La manda, aquí les va, espérame, déjense la busco. Diego Yepes dice aquí, hola y buenas noches, señores. Una cosa que me sucedió era cuando estaba jugando Xenogear. Al final te toca pelear con Dios. Y llega mi mamá y ve eso. Dice, llega mi mamá y ve eso. ¡Spoiler! ¡Spoiler! ¡Spoiler! A la mierda. Está a la mierda. Dice aquí. Bueno, dice, llega mi mamá y ve eso. Y yo, como pendejo, le digo, mamá, si estoy peleando con Dios. Llegó y me desconectó el PlayStation 1 de la televisión y me lo encantó por un mes. Por eso no se recomienda el uso de toxinas cuando juega uno. Eso no ocurre todos los días. No, oigan, hay muchas historias de consolas incautadas y decomisadas, suspendidas, castigadas, ¿no? Sí, demasiado. A todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Sí. A mí no tanto así. A mí no. ¿Saben qué aplicaban a mí? Volteaban la televisión. ¿Cómo? Ay, güey. Volteaba la tele y ya no podía ver nada. Era la impotencia de que ahí estaba la consola, pero no podía jugar. Aquel día se me ocurrió por un espejo y estaba jugando al revés. No mames. Eso fue todavía más ingenioso. Sí, pero o sea, no era lo mismo. No, qué horror. Ah, excelente. No, no, sí, consolas decomisadas, vamos con esas, ahora que Diego Yepes nos trajo esa historia de consola decomisada, nada más déjenme checo si tengo más comentarios por aquí de anécdotas, ¿no? Ya no han mandado más, ¿verdad? A ver si yo tengo uno de consola semi-robada. A ver, oye, nada más déjame, voy al tablo de pedidos a ver si por ahí nos han enviado participación. Nada, déjamelo checo. No, nada por tablero. Consolas decomisadas, un tema interesante. ¿A quién no le tocó alguna vez que le tenían que pedir permiso a su mamá, papá o tutor para que les dejara jugar la consola? Diari. Y por un periodo limitado de tiempo. Por ejemplo, a mí me dejaban permiso de usarlo por una hora. Tú despiertas a tus hijos para que jueguen 8 horas, pero papá que todos quieren. Se desvelan a las 12 jugando Mario Kart. Brinco, si era que me dieron los hacer eso. ¿Cómo? Yo no los dejo tocar mis consolas. Nada más los controles. Ellos tienen las suyas. Pero solamente cuando estoy yo para ver que no le hagan nada, que no lo vayan a rayar o algo. Porque la neta sí son bien descuidados. Pero sí los dejo jugar de vez en cuando. Mira lo que dice aquí este Bowser. Él dice una, yo tengo una. Iba saliendo del kinder y me puse a jugar Street Fighter 2 en las arcadias. La cosa es que llegaron varios a retar y me tardé 2 horas jugando. Ya me estaba cagando, total se fueron todos. Y cuando terminé la máquina me fui corriendo a mi casa, pero ya no llegué a tiempo y me cagué. A ese sí le hubieran caído ver unas retas super absorbentes, ¿no? Sí. A mí me pasó una parecida, pero a mí casi me cuesta una ida al hospital. Este rápido. Una vez, ya hace rato que decías de lo del Puzzle Bubble. Un día rentamos un cartucho de esos de los de 28 en 1 y de cosas así de Super NES. Y venía el Super Puzzle Bubble y yo dije, oh, Puzzle Bubble, ¿qué es eso? Y luego viendo así los monitos, los dragoncitos así, que, ah, es como de Tetris, ¿no? Como de puzzle, ¿no? Y yo empecé a jugar con las burbujitas, nivel 1. Ah, perfect, nivel 2. Entonces iba enrachado de todos los niveles, lo estaba haciendo así con una velocidad impresionante, ¿no? Total, pasaron como 40 minutos y iba en el nivel 75. Y lo peor de todo es de que empiezas esas ganas imperiosas. Cuando estás más picado y no quieres perder ritmo, llegas a ese momento incómodo en el que te dan las ganas de hacer del 1. ¿Qué es lo grave aquí? Que yo dije, no, si aguanto. Llegué a nivel 76 y estaba así como que apretando, caminando como pingüino, ¿no? Apretando todo al apretable para que no hubiera líquidos que lamentar, ¿no? Seguía apretando, nivel 80, apretando, y así la cosa así más, ya así como que más, ya empezaba a sentirse un dolor en el abdomen, ¿no? Luego nivel 93, yo estaba así de que, no voy a ponerle pausa, le puse pausa y me fui caminando, ya no podía ni, ya no podía ni caminar, ¿no? Ahora entonces, la pregunta, que todo México se está haciendo, ¿cómo es que llegaste al baño? Con mucho dolor y casi orinando sangre. De uñas a la villa. Sí. Sí. Con un dolor así intenso, yo. Total, de que empecé a orinar y no sé, estuve como 40 minutos orinando continuamente. Pero pasa de que era ese chorrito así muy pinche de donde se inflama tanto la vejiga. Donde ya no puedo. Donde ya no puedes, nada, ¿no? O sea, no sale absolutamente nada. Ya no hay presión. No hay presión, ¿no? Y eso es muy peligroso, ¿eh? O sea, ya lejos de todo el cotorreo, sí, es muy peligroso. Entonces, bueno, Marcos, tú lo sabes, tú eres doctor, ¿no? Entonces es una cosa terrible. De hecho, yo espero que algún día me diga un niño hacia el hospital. Le va a dar premio a ese niño, le va a aplaudir, me va a parar y lo va a hacer así. Eres un chingón. Ah, chale, se pasó. No, cosa más fea. Total, estuve como 40 minutos en el baño. ¿Y por qué no sales? Es que no puedo hacer pipí. ¿Por qué? Es que estuve 40 minutos aguantándome las ganas por jugar. Bueno, eso fue suficiente para que me comisaran el Nintendo como 3 días. Le salió barato. Yo no se progresaba. Sí. Le iba a salir más cara la pinche operación y se reventaba un uretero. Sí, no, me iba a dar una ¿cómo se llama? Una peritonitis, una cosa así fea, en serio. No me pude. Me todo meado. Sí, no. Me iba a mear, pero por dentro, y eso es peor todavía. Sí, entonces, nunca, moraleja, chicos, jamás cuando estén jugando se aguanten las ganas de las necesidades fisiológicas. Pongan la maldita pausa, no le hagan como yo. Hagan uso del botón start. Pasito, no la hagan. ¿Quieren que la cuente? Hagan uso del. Hagan uso del botón start, muchachos. Por eso se agregó tal funcionalidad. Sí, a menos que estén jugando el juego de los cazafantasmas 2 de Nintendo, que no tiene pausa. Entonces, yo creo que ustedes deberían de preguntarse en primer lugar qué hacen jugando a esa madre. Pero eso ya es algo aparte. No, qué horror, qué horror. A mí me pasó una parecida de Sensei. Ah, ¿sí? Por el PlayStation 1. Uy. Sí, estaba jugando Rayman 1. Y pinche juego, o sea, Rayman 1 totalmente difícil. Bueno, por la verdad que tenía estado difícil. Había conseguido llegar a un jefe que muchos se acuerdan que era un escorpión. La verdad no recuerdo ni el nombre de ese jefe ni cómo era el nivel. Pero era como una onda de lava que él iba dando madrazos, se iba cayendo plataformas y, o sea, iba quedando expuesta la lava. Y es que me dan que ir al baño. Y yo dije, mierda, ni siquiera tenía un memory card en ese momento. Dije, si lo arruino, ya, chingué. Nunca voy a regresar tan lejos. Y dije, si le pongo pausa, me va a chingar. No sé por qué pensé eso. Y entonces dije, ¿cuánto tiempo acabo? Porque el PlayStation 3 estaba... El PlayStation 3, carajo. El PlayStation 1 estaba del lado... Estaba izquierdo donde estaba mi televisión. Y pues tenía conectado el control. Y ya me las arreglé y puse el PlayStation arriba de mi televisión. Y dije, en lo que le voy dando la vuelta a la tele y llego al baño, yo creo que sí le gano. Y entonces puse el Play delante de la televisión, agarré el control y me fui caminando desde la izquierda hasta la derecha. Así como de lado mientras jugaba. Y ya llegué a un punto donde tenía que dar la vuelta más cerrada. Y dije, aquí le pongo pausa y suelto el control. Y en el momento que le puse pausa sin querer, jalé el control porque ya me estaba yendo corriendo al baño. Y que se cae el Play 1, se apaga, vale madre mi esfuerzo y se chinga el Play. Antes se chingó también la tela. Au. Y eso hasta mi jefa. Hasta mi jefa lo oyó. No, qué horror. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Otra de consolas de comida. Yo cuando estaba chico, desde tener unos 8 años, y pasa de que estaba acabando el mundo. Ahora que Chanda al inicio hablaba del mundo especial de Super Mario World, era un mundo complicado, ¿no? Sí. Entonces, estaba jugando el mundo tubular, que es el más pelado de todos, desde el más feo, el más difícil, porque son puros tubos, plataformas, abismos, y hay un punto donde tienes que ir volando con globito, o tienes que ir volando con capa, o con Yoshi azul, o lo que sea, ¿no? La cosa es de que ese nivel para terminarlo está muy cabrón, bastante cabrón. Resulta de que ya lo iba a pasar y dice, y era la época donde me daban permiso nada más de jugarlo una hora. Y se llama, típica frase autoritaria, apaga eso inmediatamente, ya es una hora. Yo, no, pero es que ya lo voy a pasar. Es de, no me importa, es que, ¿tú quién eres para decirme eso? Y así frase, inserte aquí, suspiro del Marcos. Contestarle a mi jefa. Y pero lo pensó en su conciencia. Eso, bueno. En el momento que se para el tiempo y dice, qué pendejada acabo de... Y así de que, qué acabo de decir. Ya, chicaron, ya me cogieron. En lo que apenas, en lo que apenas yo pensé, qué acabo de ¡pum! Le cayó el 20. Así, no. Le cayó el 20 junto con la cachetada. No, tenía la, parecía como búho de Sambor, ¿no? Dio toda la vuelta a la cabeza. Pero de... Pero criminal, o sea, de 180 grados la cabeza, así de que... Haz de cuenta, parecía que... ¿Cómo estuvo la cachetada? Que parecía que me estaba contando un secreto a mí mismo, güey. No, es una cosa terrible. Entonces luego me dice mi mamá, estás castigado sin jugar 15 días, y yo... ¿Pero por 15 días? Y yo... Sí. Desconéctame eso, cabrón. Así... Desconéctame eso inmediatamente, cabrón. Yo así de que... Yo así que... Típica mamá autoritaria, ¿no? Desconecté todo, guardé todo. Y luego mi papá, hágale caso a su mamá. Y yo, hágale caso. Y yo... Y ya este, recogí el súper, lo guardé abajo de la cama y todo. No, no, no, no, yo lo voy a guardar. Guardó bajo llave en un ropero, puta madre. ¿Y cómo recuperarlo? Esos roperos son una maldición. Qué horror. Y luego al otro día, peor tantito, peor tantito. Hora de la cena, me dice, mi hermana no supo del problema. Y dice, oye, si jugamos Mario World, le dije, no, es que mi mamá me castigó el súper. Ah, entonces te lo castigó. Sí, pero tú espérate, que acabo se le va a olvidar y en tres días ya lo vamos a jugar de nuevo. Y en, pero resulta que estaba atrás de mí mi mamá. ¿Qué acabas de decir? Tío, pendejo. Y luego mi papá, el pez por su boca muere y mi abuelita en paz descanse. Ah, qué mijo tan pendejo. Yo, no, dice, son 15 días más. No, me tuve que comer un mes sin súper y encima en vacaciones, güey. Yo y mi gran bocota. Y luego encima lo apuntó en letras rojas, así lo puso en el refrigerador. Creo que esa más fea. Esas sí son las decomisadas más gachotas que me han tocado de mis consolas. Lo peor es de que ella sí lo sacaba para jugar Super Mario Kart. Ya se burlaba de usted. Sí, pero cabrón. ¿Me creen si les digo que nunca les puede ganar en Castillo de Bowser 1? Jamás le puede ganar en Bowser Castle de 1 de la Motion Cup. Jamás. Ni en 150 le puede ganar. No, mi mamá se acabó. Por usted. No, olvídalo. Aquí tengo otra, otra de Eric Hinamori. Dice aquí, una de mis anécdotas fue en el GoldenEye de Nintendo 64, con mi hermano y mis primos en un deathmatch usando un lanzagranadas. Uno de mis primos me acorralaba disparando y yo con solo un rifle semiautomático que se le acababa la munición. Se le acababa a él la munición y al fin encontré un lanzagranadas que volteo, le tiro toda la carga a lo loco y sale que llegan mi hermano y mi otro primo y me los echo los tres al mismo tiempo. O sea, fue un golpe de suerte el que le pasó. Esa otra anécdota estúpida fue en el JetBus Gemini, donde quedé atorado en un nivel durante casi un mes, ya que me tomaba la primera... En JetBus Gemini. Me quedaba atorado en un nivel durante casi un mes, ya que tomaba la primera puerta en un nivel, que era una nave. Veía unas plataformas muy altas y dije, ¿cómo chingados voy a subir? No había manera. Hasta que mandé una carta a Club Nintendo y toda la cosa, y resulta que mi hermano encuentra la entrada principal, estaba en un elevador que estaba más adelante de la primera. Llego a las plataformas sin alcanzarles y si te caías, llegabas a donde yo entraba y ese era como el sótano del nivel. No, qué horror. Dice. Una parecida para mi hermanito fue en Mega Man X. No ve que hay una parte que derrota un tipo de abeja robot gigante. Y que se cae con todo y plataforma y que para subir tienes que escalar dando el salto hacia la pared. ¿Se acuerda usted? ¿En dónde mero? En el Mega Man X, del primer nivel. Que derrotabas una abeja robot y se caía con todo y plataforma. Y que para salir de ahí tenías que ir dando pataditas, bueno, los saltos hacia la pared para ir con pataditas subiendo. Sí, recuerdo. No me digas que no llegas sí, cómo subir. A la mitad del nivel, ¿no? Sí, pues mi carnal no sabía que podía hacer eso. Y estuvo atorado en el nivel como 2 horas. Que dijo, ya me encerraron, ¿no? Y sí pensó que estaba encerrado, le disparaba, trataba de matar otra vez al robot y todo, güey. Le digo, ¿qué estás haciendo, güey? Dice, no puedo salir de aquí, creo que se glitchó el juego. Dije, ah, no, güey, y empecé a saltar y ya mi carnal, todo pendejo, le sigue. Pues no te miento si te digo que yo me pasé como media hora en esa parte también. Es que el único juego que había jugado de Mega Man era el Mega Man 2 y ahí no hacía saltos en las paredes. Y ni dash ni nada de eso. Entonces no conocía ese tipo de movimientos todavía. Qué horror. Dice José Iván, de castigos hablamos, mi mamá siempre me quitaba los controles del Super y los guardaba en un cajón bajo llave. Eso también es burlarse de uno. Ahí sí. Está la consola. Sí, es así como el, como la burla en las consolas. Aquí estoy, pero no me puedes usar. Sí, no, qué horror. Yo una vez a mi canal le castigaron su Super Nintendo porque hizo un corto. La cosa es de que como nada más era uno, nos llevó entre las patas a todos, ¿no? Sí. Como a los 3 meses de que estaba castigado, yo me di cuenta que lo sacaba a escondidas. Y un día no me dejó jugar y dije, con que no me dejas jugar, Y mamá, fíjate que el Poncho está jugando con el Super. ¿Cómo que está jugando? Y ya va y dice, apágueme eso, desconéctelo. Castigado otro 3 meses más, puta, 6 meses sin consola. Era deporte, era deporte para tu madre, sí, casi. ¿Quién le pagó las 30 monedas, Sensei? Eso escuchaba muchas rolas de Judas Priest. No, qué horror. Yo bien nerd, pero me el que obra mal se le pudre el tamal, güey. Y pues me pasó. ¿Qué puedo decir? Me pasó. Ay, no. Dice aquí Bowser, online no tiene pausa. Cuando juegas online, ¿te cagas o a medias o pierdes el rango? Oye, sí, cierto, qué gacho es así. Y luego cuando te tocan esos trabajadores asquerosos, no mames. Eso es de las se cosas. Fue alguna más... de algún. ¿Es en shooter? Shooter hardcore, quedaron como 20 minutos. ¿Qué decía no. de los trabajadores así? Sí, que son, sí. Sí, que son ¿no asquerosos. ¿Se la lengua, Sensei? Sí, de hecho, se me está inflamando, güey. Se me está inflamando la lengua. Óigase, Sensei. Y bueno, pues qué más, anécdotas podemos contar de las que tenemos ahí guardadas en el baúl de los recuerdos. Ya no alcanzamos a contar las tristes. Las tristes. ¿Cuáles serían las tristes? Sí, nos quedan como 15 minutos para contarlas. La de cuando yo regalé mi Nintendo 64, la que estaba contando Tocho el otro día. Esa es tan buena, ¿no? ¿Qué sería? Hay una que yo tuve con mi carnalito y un 10 y un Play 2. A ver, empiézale. A ver, ¿quién va primero, Tocho o Marcus? Que vaya Tocho, porque yo te lo voy a razonar, porque cada quien piensa estás aquí con el mundo triste. No, está Tocho. Ya me espantaron con... O cuento otra medio pendeja. ¿O quiere que cuente una triste? A ver, otra. ¿Cuál, otra pendeja o otro triste? Triste. A ver. Sí, historias así emotivas, no triste. Tanto tristes, emotivas. Sí, bueno, para motiva. Que vean que aquí en este programa también hay seriedad. Bueno, ahora vamos serios. Es pues. Gamer casos de la vida real. Bueno, pues. Para empezar, yo desde chiquito siempre tenía el problema de que no me dejaban disfrutar las consolas. Las que tenía me las regalaban mis tíos, esos permisivos locos. Y yo tenía la restricción de jugar 30 minutos al día, más o menos. Ya cuando me dejaban jugar más como una hora. Y ya en ocasiones que me... Y cuando ya estabas bien picado, te acababa la diversión. Sí, aunque me castigaran, yo seguía jugando. Aunque llegaran y me veían jugando. Y pues yo tenía ese problema, no podía jugar más de media hora. Y en ese tiempo me habían regalado un Nintendo 64 con The Legend of Zelda Majora's Mask. Y pues jugar media hora de Zelda, como que no nunca fue posible. Y aparte de que, me estuve un tiempo jugando así media hora. Y ya era como así horas de miseria, de que esperaba que llegaran como las 4 de la tarde que me dejaron jugar para jugar otra media hora. y llegué a un punto en el que, pues como yo en ese tiempo no sabía inglés, me quedé trabado en una parte, no recuerdo bien cuál. Y entonces yo dije, diablos, pues ¿qué hago? No sé cómo pasar ni nada, ¿y a quién le pido ayuda o qué? Y en eso, en mi colonia había un niño, bueno, ahorita, niño en ese tiempo, que era como el típico niño malo que tu mamá te dice que te juntes con ese güey, que está loco, que no sé, cosas así, que ese güey si lo traes a la casa se va a robar cosas. Y un día así como que pendejeando, como que medio empecé a platicar con él. Yo no recuerdo qué edad tenía en ese tiempo. Y pues, o sea, se me hizo buena onda, o sea, no me pareció que lo que hicieran fuera cierto. Y entonces pues yo, ahí en la misma plática así como de niños pendejos, ya le estuvimos y yo me dice, yo medio sé inglés, medio me enseñan en la escuela, yo te puedo ayudar. Y entonces dije, chin, o sea, en ese tiempo dije, chin, dicen que es bien gandalla y todo, y si lo meto a la casa, pues quién sabe qué pueda pasar, me van a regañar y todo. Y ya dije, pues, órale, y lo metí a mi casa. Y ya él me dijo, no, pues aquí dice que tienes que tal y tal y tal, y dice, y ya lo hice, y ya me dice, o sea, me fue explicando. Me dijo, tienes que encontrar tal cosa, no sé a qué se refiere. Y yo dije, ah, ya sé qué es. Y ya fui por esa cosa y la llevé a donde tenía que ser y resolví cierto acertijo y cosas así. Y ya luego, pues dije, ah, pues órale, este güey es chido. Y ya luego, después de eso, o sea, nos veíamos así como en escondidas. Y ni siquiera la media hora eran 20 minutos porque tenía que ser 5 minutos antes, después de que me dejaban y 5 minutos antes de que eran sus pasos. Y entonces, pues ya dije, pues mejor me juego 20 minutos, pero avanzando bastante a quedarme así como menso. Y entonces ya lo metí a mi casa y todo, como les digo. Y ya luego, como así, como que platicando, me enteré que él tenía una situación muy difícil porque el nivel socioeconómico que tenían nuestras familias era muy diferente. O sea, él no tenía las cosas que yo tenía, él tenía, pues, problemas. Él, como dicen, vivía al día ahí en su casita. Y pues un día, o sea, fue entre pláticas, él me lo dijo de la manera más normal. Y ya un día me dice, Marco, ya tenemos luz y una tele en mi casa. Dice, pero no tenemos antena. Eso, o sea, fue una plática así como amigos. Y yo dije, pues, órale, ¿no? Le dije, pues, ya algún día tendrás. Y me dice, sí, pero, o sea, como diciendo, pues, sí. Pero yo, o sea, él y yo medio sabíamos que no iba a ser tan fácil que tuviera algo que ver en la tele o algo que hacer en la tele. De hecho, pues, nada, a ver, bueno, les voy a hacer publicidad a esos canales que siempre ha habido. Y pues yo dije, pues este güey sabe inglés, este güey no tiene que jugar, yo solo puedo jugar media hora al día, me puedo ir de mi casa e ir a jugar con aquel güey unas 2 horas y ya digo que fue otra cosa. Y dije, pues le voy a regalar mi Nintendo. Y ya agarré el Nintendo, lo guardé en la caja porque siempre lo tenía que guardar en la caja después de jugar con él. Le envolví los cables, le puse los alambritos seguritos y todo eso que traen. Y ya fui a su casa, le toqué, que es una casa muy humilde, y le dije, güey, bueno, le dije, güey, mira, pues yo la neta, ya le expliqué, le dije, pues tú sabes más que yo, entonces, sí le entiendes, no le entendía pues muy bien al inglés, pero sí tenía una idea mejor que yo. Y dice, ya, tú le entiendes, tú puedes jugar más, a ti no te dicen nada, tú no tienes nada que hacer, yo no lo puedo disfrutar, le dije, pues ten, y ya me dejas venir a jugar. Y pues ya ese fue, o sea, todavía me acuerdo de la cara de ese güey, porque estaba como que bien, eres esa típica cara de niño feliz que le dan el regalo que más quiere justo en el momento en el que él menos lo espera. Y pues ya él me dijo, no, pásate, y me ofreció un vasito de agua, y estuvimos ahí, ya le estuve explicando cómo se conectaba, y estuvimos haciendo un show para conectarlo en su tele y cómo lo desconectara rápido, porque sus papás se iban a preguntar que cómo había sacado algo que estaba tan caro. Y ya hicimos como que inventamos una historia. Me ayudó porque me dijo, a lo mejor te pueden regañar por esto. Y yo dije, pues sí, me pueden regañar. Y dice, pues ya puedes como decir que jugaste media hora y todo. Y ya como que escondes. Y me dijo, llévate la caja y le pones algo. Y dices que no tienes ganas de jugar o algo así. Y ya le dejé el Nintendo 64. Él se quedó muy a gusto jugando Mayoras. Yo iba y jugábamos como 2 horas. Vimos, bueno, lo acabamos pues casi juntos. Él tampoco... A pesar de que ya lo tenía siempre, se la pasaba jugando, él como que se esperaba que yo estuviera ahí para ver, porque, o sea, a mí me iba a dar igual. Yo nada más quería seguir con mi dato, pero él con el suyo que tenía, pues jugaba como 2 horas al día, y ya le iba avanzando y avanzando, y él me decía, vente, ya voy en tal nivel, si quieres te explico cómo se va haciendo y todo, y ya para que cuando tú quieras jugar avance. Y algunas veces iba porque sí quería saber, y otras no sabía, y otras él me dejaba jugar solo, y cuando ya tenía algún problema en alguna dungeon, él me ayudaba. Y pues así nos fuimos llevando bien y todo el desmadre. Y pues al final nunca sí me cacharon en sí bien cómo fue esto de que regalé el Nintendo 64, porque también no les iba a decir, oigan, regalé esto que me compraron, no, porque me iban a chingar en ese tiempo. Ya conseguí el PlayStation 1, pues ya como que no, se les hizo medio razonable que iba a jugar el 64. Y pues a la fecha me sigo llevando muy bien con esa persona, con mi Jess. Yo a veces me refiero a él como mi hermano, porque yo sí lo veo así, porque él, como era mayor que yo estaba en primaria, cosas así, y él como que me hacía par, me defendí todo. De esa vez nos hicimos muy amigos. Y pues ya, la otra vez, eso se lo conté al sensei, a Herzog y a Tigatocho, creo que hace 2 días. Sí, me sacaste 3 lágrimas, güey. Sí, es que estuvo bien, pero hoy tengo otra más. Y hablando con él, le digo, oye, güey, es que yo sabía la respuesta, Kai, nada más fue por pendejear. Le dije, oye, güey, y le dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿todavía tienes el 64? Y dice, güey, lo tengo arriba, lo tengo en mi despacho, como en una repisa, güey, de ahí no se va a mover, no lo voy a mover. Y si quiero jugar otro, me compro otro, por eso ya no lo voy a tocar. Y yo dije, eres un chingón, güey, cuidando también las cosas que le regalé. Y de hecho, todavía cuando, generalmente, él ahorita está trabajando en España, le va muy bien, ya salió de la situación que tenía. Y a veces viene aquí a Morelia nada más. Viene a visitar a mí y a arreglar otros asuntos que tiene con otras personas. Y pues echamos, como ya estuvimos así creciendo juntos, echamos la reta a veces en el Soul Calibur 2, del PlayStation 2, ¿cómo se llama este? Hay uno de carreras, el Burnout Revenge, que fue como que el último que llegamos a jugar. En el Play 1 a veces jugamos Mega Man, el X6, porque pinche Sigma, como odiábamos a Sigma con todo el alma. Era como nuestro enemigo a vencer. Sigma X6 es de los más difíciles. Sí, por eso. Y nunca, o sea, y el día que lo derrotamos, estamos felices como pendejos, porque yo era bueno en videojuegos, él no. Y aunque él, pues, y ya lo derrotamos y empezamos a ver las escenas finales y todos felices. Y como que siempre nos quedó ese recuerdo de decir, pues, por los pinches videojuegos nos conocimos y así empezamos. Y ahorita pues somos casi inseparables, así cualquier problema. Y me dice, güey, ¿no tienes alguna bronca? ¿No ocupas dinero? ¿No ocupas nada? Y le digo, no, güey, no te apures. Y ese güey me insiste, me dice, no, ni madre, si ocupas algo, me dices todo. O sea, así nos fuimos formando con la amistad que se formó a base de que yo le regalé ese. Y aparte de eso, él quedó completamente fanático de Zelda. Cuando, pinche, un NES, un Super NES, un GameCube y todas las consolas que en las que hubiera Zelda, y se los acabó todos en filita. Dijo que un fin de semana no durmió porque se acabó todos los de Zelda. Porque él tenía la curiosidad de saber cómo empezó todo, porque él sabía que en Mayoras no había empezado nada. Y ya, ahorita lo más que hizo fue que se compró un Wii U nada más para jugar la versión HD de Wind Waker. Y esa es la historia de cómo me hice, cómo conseguí, yo creo que el que tengo. ¡Órale! No, pues sí, muy buena. Muy buena. Sí. A mí me tocó, pero con un Game Boy. No sé, ¿quién quiere aventar la historia? Porque nos quedan nada más 5 minutos al aire. ¿Tú, Chander, tienes alguna otra historia? Tú nos has contado así. Échala tuya. Sí, mejor. A ver, Chander, si tienes historia, como que nosotros tenemos más chance. Pues, una hablando de consolas. Bueno, asociado con consolas confiscadas. Y parecido a lo que le hacían a Tocho, que le volteaban la tele. En era Marcos, caso, sencillamente me. Marcos, discúlpeme usted. Mira, los dos son igual de guarros, güey. A mí me califican de pirujano, imagínate. No, bueno. No me voltearon la tele, no, pues eran unas madresotas de rayos catódicos, no, simplemente me la pagó mi madre porque me pidió que fuera por las tortillas cuando el pequeño Nemo. Me tardé como una hora y cuarto, una hora y media yendo por las tortillas, ya estaba con el rey de las pesadillas. Quienes jugaron el juego de Nintendo del pequeño Nemo en la Tierra de los Sueños saben lo perro, lo cabrón que es. En el último nivel apenas es cuando tienes un movimiento para defenderte de manera más, pues, frecuente. Y ahí estaba, ya me quedaban 2 cuadritos. Al rey de las pesadillas. No sé cuánto, digo, porque no se veía, pero pues, le había pegado un chingo de veces. Yo dije, ahorita sí, ya, esta, ahorita sí, ya. Y nada más se acerca mi mamá me pregunta, ¿y las tortillas? Ahorita voy, mamá, ahorita voy, espérame. Te estoy esperando desde hace una hora y media. Y yo, ahorita voy, mamá, permíteme. Y entonces nada más, simplemente se acercó a la tele y la apagó y yo le volteé a ver y yo, ¿qué estás haciendo? y me responde y dice, haciendo algo para que vayas por las tortillas, cabrón, aquí está la servilleta, aquí está el dinero, ya lárgate. Entonces ya nada más me quedé así con cara de no sé a dónde demonios ir, a dónde demonios voltear a ver y nada más, pues, simplemente ni toqué el control, nada más prendí la tele y no se veía en la pantalla de Game Over, continuar o iniciar. Y me quedé, ay güey, nunca, y digo nunca desde entonces, he acabado ese juego, ni he estado cerca de hacerlo. Au. Ay, es como y a mí me pasó una reciente, pero queriendo matar a Galactus en el Marvel 3. ¿Qué? Y en el último pixel no se me ocurrió prender Factor X. Y resulta que en eso suena el teléfono y ya venimos con las cosas para descargar, porque fueron a subir el mandado, ¿no? Y en eso en el que se me olvidó poner la voz, yo volteé y en eso tiró Galactus un rayo en el último pixel con Capitán América. Yo dije, idiota, hubiera sacado el Factor X. Nunca en mi vida he vuelto a estar en esa situación contra Galactus en el Marvel 3. ¡Jamás! No, qué horror. En fin, ¿qué más tenemos ya para comentar? No, pues ahora sí. No, pues un minuto y nos vamos. Ah, sí, hay varias y ya no tengo tiempo, ya no hay tiempo. Sí, hay muchas anécdotas y exactamente, no hay tiempo, nos queda un minuto. Pues bueno, ya para cerrar, ¿con qué se quedan de esta plática de anécdotas frikis gamers? Que los videojuegos rifan. Sí, miren, los videojuegos hacen amistades, pero también las destruyen. Sacan lo peor de las personas, unen a la gente, así como Marcus y su compadre, así como los separan, como los cholos. Sí, hoy hemos aprendido una lección de vida, muchachos, aquí en este programa, Quijabara, martes por la noche. Videojuegos, no podemos vivir sin ellos, queramos o no. Oigan, oigan, disculpen, una pequeña, adivinen qué juego va a salir, güey, para T60. ¿Cuál? El Chavo animado Cart. Ay, el Cart. Sí, cierto. Sale en Xbox 360. Lo acaban de anunciar hoy, no lo puedo creer. Hay que comprarlo. No. Está desarrollado. No se vayan a agotar. No, es que, ¿sabes? ¿Qué me imaginan serían los premios, no? ¿Sería una torta de jamón, güey? Ni diga, les va a dar idea. La gorra de Don Ramón. Ahorita que nos están escuchando. No, qué horror. El gorro de Don Ramón. El ramo de flores de Doña Florinda y del Profesor Girafal. La tacita de café. Ah, la tacita de café. El beso de la bruja del 71 para que pierdas el control del vehículo. El Chavo persignándose antes de la carrera. Imagínate el car del Chavo, un barril, güey. Pero aparte cuando le tiren un premio al Chavo, se va a persignar como el Chavo del 8, güey. No, está desarrollado con ahí le va. Es presentado por Televisa Home Entertainment, cosa rara, ¿no? Por un desarrollador, un publicador que se llama Slang, y desarrollado por Efecto Studios. Sé que sí va en serio, más o menos en serio la cosa. Sí, aquí dice, está hecho en la plataforma Unreal Engine 3, con asesoría de Anime Studios, lleva a los jugadores a espacios que van desde Chabultepec hasta Tangamandapio. Imagínate, Senda Tangamandapio, güey. Ah, como los que saltan el control de Senda Arcoiris, güey. Sí. En Unreal Engine 3, vámonos. Sí. Incluye 12 personajes con voces originales en español y portugués. Ofrece hasta 8 copas: la copa torta de jamón, la copa doña Florinda, la copa la copa 34B y no sé qué otras puedan aplicar. Existen diferentes modos de juego y hay carrera tradicional, ataque de tiempo, capturar bandera, sobrevivencia. Puta madre, de por sí la historia del Chavo del 8 es supervivencia, es survivor de una. ¿Qué podemos esperar de este título a finales de año para Xbox 360 y PlayStation 3 a precio de 800 pirulos? ¿Cómo la ven? Yo sí me lo compro. No seas mamón, güey, yo no me lo compraba, mi madre. En fin, bueno, Imagínate, Real, el Chavo va a salir igual de mamado que los de Gears of War y Batman de Arkham Asylum. Yo creo ese juego se verá muy bonito en los estantes al lado de la triple A. Yo creo. Sí. Te van a dejar un sombrito como el de Chavo. Dios. Bueno, pues bueno, con esto llegamos al final de Elite N Radio. No es Akihabara, obviamente. Estábamos en un experimento de programa donde comentamos algunos temas videojueguiles, ¿no? Temas piloto. Random. Sí, es un programa piloto. A ver qué tal le gusta la raza. A ver si le gusta la voz asquerosa del Marcos. Si le gusta la voz aguardientosa con colesterol del Tigre Tocho. Bien que la ama. Bien y que la ama. Vamos, Si quieren a este ebrio borracho que está diciendo estupidez en este momento en el micrófono. Y si quieren la voz del sonífero de Sander, ¿no? Y Sensei, hablando de eso, faltó contar cuando me emborrachaba y regalaba juegos. Sí, que hasta te volaron el Street Fighter contra Tekken, ¿no? Sí, ya me regresaron el Halo 3, qué bueno. Ah, bueno, chido. Ya no falta que salga el Tekken, güey. Bueno, menos mal. Es que falta que te la metamos con Poison, güey, neta. Ah, ese pinche hombre. Ah, pero está bien chula. Pero es hombre. Será hombre, pues se ve bien buenote. Guacala, ¿por qué dices eso? Porque se ve bien buenote. Ya, mejor no diga nada. Sensei, ¿sí? Déjame mandar un saludo, si no me van a matar, bro. Pero es que no se le ve el paquete en la entrepierna a Poison. No, es mujer. Hasta, es, el diablo. Sensei, ¿sí? Déjame mandar un saludo. A Julia, ¿no? Sí, un saludo a Julia, que la quiero mucho. Espero que se esté pasando bien, que disfrute programa. Qué bonito. Porque el Sensei nunca lo va a subir. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, ay, el Puchurrumino le manda saludos a Julia. Qué bonito. Y se lo van a madrear, Sensei. No, de por sí. Ahorita cualquiera lo puede escuchar. Es que otras cosas, mira, otras cosas épicas es cuando te gané 10 veces con Anita en el Marvel Superhéroes. Y que otra, pero esas ya serán otras historias, ¿no? Palizas épicas. Sí. Ese momento pro que nunca te llega porque es el más maleta de todos y el día que te llega lo disfrutas en grande. Y lo peor es que me lo merecía. Sí, te lo mereces, pero gachote, ¿eh? En fin, bueno, ahora sí, Tocho, despídete, gracias por estar en el programa. Ok, gracias por invitarme, estuvo muy constructiva, sobre todo, ya sabemos todos que no debemos de aguantarnos cuando estemos jugando, hay que ir al baño regularmente para evitar que nos pasen momentos cruciales del juego, ¿verdad? Un gusto conocer aquí a Xander, que no había tenido el gusto de platicar con él, gracias por invitarme y esperemos poder más seguido. Ok, perfecto. ¿Quién más se despide de una? Ya no estamos volando minutos el siguiente programa, pero bueno. Yo me despido. Muchísimas gracias a todos los que escucharon este programa el día de hoy. Muchas, muchas gracias de parte de todos los que estamos de este lado del micrófono. Un gusto enorme conocer a caballeros de semejante porte como Marcos y Tocho. Espero compartir espacio con ustedes nuevamente. Sábado a la 1:00 p.m, no se les olvide, Escala Alternativa, solo por aquí, Merodes. Por la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Sí. Pues chidísimo. Marcus. Pues ya, otro saludo a Julia. Qué divertido estar aquí hablando, las pendejadas que hablamos en las retas y ya. Perfecto. ¿Qué más? Chido. Pues nada, saludamos a Gerso que está en el Game Zone y que ya no está mamando. Bueno, pues vaya a ser Game Zone y que le pesen el Skype, pues, hombre, por Dios. Saludos a los sobrinos de Gerso. Hay que hacer el promocional del tío Gerso, préstenos el Last of Us. Queremos jugar Last of Us. Queremos jugar Game Zone. queremos jugar este Shadow of the Colossus. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es bueno. Ok, bueno. Este nombre a todos los que hicieron este programa, gracias por favor su atención. Sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica y nada más. Hasta entonces, sigan en sintonía de Anime Nexus y nada más. Hasta entonces, gracias. Se cuidan, sean felices y que tengan una excelente noche. Hasta la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós. Sueño bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Y recuerden que el que obra mal se le pudre el tamal. Adiós. Dios ya me huele. Bueno, bye. Bye. Adiós.